Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, 6 minutos sobre la 1 de la madrugada. Aquí comenzamos un nuevo programa después de una semana extraordinariamente agitada. Economía, plan de rescate, crisis crediticia, acciones que se venden en corto, que se venden en largo, en definitiva. Crisis económica, o eso es lo que dicen que significan esas cosas de las que hemos oído hablar durante toda esta semana. Por lo menos hasta aquí, porque ahora es tiempo de la cultura, de la información reservada, del misterio, de la historia, del cine. Tiempo del mundo de la Rosa de los Vientos. Todo el equipo y colaboradores preparados, dispuestos con ganas de ofreceros 3 horas de radio, de mensaje, de entretenimiento con fundamento. Argumentos, los de nuestro sumario, el que sigue. Mucho nos hemos acordado a lo largo de esta semana de la filtración que nos ofrecía hace tan solo 7 días Fernando Rueda en su sección Materia Reservada. Nos aseguraba que existía miedo a un atentado grave de ETA, que en los cuerpos de seguridad había inquietud, y nos anunciaba también una operación contra la cúpula de la organización etarra durante esta semana. En lo primero, por desgracia, Fernando acertó. En lo segundo, por gracia, también. Más filtraciones, más informaciones secretas, más materia reservada dentro de unos minutos. Monográfico, un lugar mágico de otra dimensión, de donde proceden los sueños, las fantasías, la realidad que está tras el espejo, el mundo de Magonia. Jesús Callejo y Carlos Canales nos cuentan todo lo que tiene que ver sobre este fascinante asunto y pasaje de la historia. Viriato será el protagonista, en la voz de Juan Antonio Cebrián, y los 32 rumbos de Josep Guijarro. Israel, Uruguay, México DF fueron los lugares desde donde nos saludó en pasadas semanas. Hoy, desde dónde lo hará, lo descubriremos a lo largo del programa. También Expediente del Misterio, nos situamos en el aeropuerto de Estados Unidos, en el segundo más importante del país, el O'Hare de Chicago, en donde aparecen, dicen, extraños ecos en los radares. La semana pasada, como decimos, informábamos desde lugares lejanos respecto a lo que ocurría con el cambio climático en el Polo Norte. Hoy seguimos con informaciones de estas características. Los osos polares se han vuelto carnívoros, dicen. Será la información azul y verde del día. También os vamos a hablar de la marca más popular del siglo XXI. Sus acciones valen millones, pero a nosotros nos sale gratis. No cuesta ni un euro y nos soluciona parte de la vida, fuerza de ser sinceros. En publicidad ganan poco, pero comparado con lo que representan y su valor, son los más poderosos del mundo. Dicen que quieren hacerse con el control de este planeta. Por algo será. Hoy hablamos en la segunda hora de lo que oculta Google, el más importante de los buscadores de Internet, hoy desde hace 10 años... que está operando en la red de redes. También recibimos a José Manuel Escribano. Mucho cine del grande, porque grande es el que nos ha dejado hoy. A los 83 años, Paul Newman ha fallecido y ya hay película española candidata a los Oscar. Apostó nuestro crítico en su callejón por los girasoles ciegos y acertó. Menuda semana. Todas nuestras previsiones han cumplido. Las novedades del mundo del cómic con Raúl Sogún y la agenda cultural con Martín Expósito, a quien tenemos en redacción junto a Neura Ortiz, en la parte técnica Óscar Aguilera, en dirección Silvia Casasola, Les Incordia, desde el micrófono Bruno Cardeñosa. Nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Son las 12 y 10 en Canarias, en la península una hora más, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo de materia reservada y tiempo de expedientes secretos. Nos trae hoy Martín Expósito, muy buenas. Hola, buenas noches. Detrás de ellos, detrás de estos documentos, y te has encontrado, bueno, con algo que en breve obligaremos a nuestro Fernando Rueda a que nos lo cuente. Pues sí, una semana más, cumplo mi encargo, Fernando, he seguido tus pasos, cuido por ti, miro por ti. Lo primero que te he dicho cuando has llegado es que te quitaras la túnica y las babuchas, que ya estás a salvo, que estás en Onda Cero. Ha sido una semana dura. Ha sido muy dura, me ha costado seguirte, no te reconocía con esas barbas. Bueno, es que barbas peliagudas. Hay que cambiar un poco el aspecto, pero y la túnica blanca la notabas, porque todos íbamos con túnicas blancas. Fue difícil distinguirte. Lo que sí que he comprobado es que estás en forma. Estás en forma porque te he visto en unos... no sé, yo prefiero otros recintos para ponerme en forma. No sé, por la compañía, por los aparatos. No sé qué estás insinuando. Mira, mira. Estás pasando por debajo de lo que tú ya sabes. Te seguían de cerca, ¿verdad? Bueno, pero no me cogieron. ¿Y si te cogen? Pues no estaría hoy aquí. Y eso que por el desierto se corre mal, ¿eh? Sí, pero la arena... Yo no iba andando, iba en mi 4x4. Y es muy peligroso ir por el desierto en 4x4 si no eres un experto conductor. Pero bueno, aquí es cuando he pinchado la rueda, ¿no? Bueno, aquello fue, se les bajó. ¿Pinchó o te la pincharon? Cuéntanos. Para ir por el desierto hay que bajar el aire de las ruedas, como aquí, todo el mundo sabe. Fernando cambiándola, ¿veis? Y al final, todos corriendo. Ahí se quedó el 4x4. Todo por poder traer aquí información buena. Esto es increíble. Una aventura. La cinta la salvamos, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, menos mal. Gracias por cuidarme. Todavía con el rastro de la arena de ese desierto del Sáhara, tenemos a Fernando Rueda aquí, que ha estado por aquellos lugares, por el norte de África, investigando, bueno, y buceando en esos documentos, en esas grabaciones que tienen muy poco que ver con desiertos, sino con la red de redes, porque es en donde ha aparecido ese último mensaje atribuido a Al-Qaeda del Magreb. Efectivamente. Al-Qaeda del Magreb es una asociación de malhechores, por llamarla de alguna forma, que ha colgado esta semana en la página web a una grabación de su líder, Abdelmalek Droukdel, algún día tendremos que aprender todos a pronunciar un poquito esto, en el cual, este es un grupo, de entrada es un grupo creado en Argelia y que hace casi dos años se separó del guía, del tradicional grupo argelino, para convertirse en Al-Qaeda del Magreb, porque se asoció, porque ya sabes que los grupos se asocian de alguna forma. Al-Qaeda es la marca y ellos se asocian, cada uno actúa independientemente. En esa cinta ataca a los países africanos, ataca a Estados Unidos, a Francia y a España, y dice, entre otras cosas, que no es imaginable para un musulmán que asuma el Islam hablar del Magreb sin recordar a Ceuta y Melilla ocupadas por España. Lo primero que hay que decir es que en estas grabaciones a veces pueden parecer de locos, es decir, no habría que hacerles caso, oye, que son unos locos y tal. Entre otras cosas porque quien lo haya redactado no sabe que Ceuta y Melilla sí están en el Magreb. Sí, otra cuestión es que políticamente pertenezcan a un país del Magreb. Claro. Eso es lo que a ellos les joribea, ¿no? El que esté ahí. Pero hay que darle credibilidad. Yo te recuerdo que este verano el director del CNI, Alberto Saiz, ya advirtió de otras amenazas similares a esta. Es decir, esta no es la primera vez. Ocurre con cierta frecuencia y quien de esto sabe, que es la inteligencia, valora y las coloca como una amenaza real sobre España. También hay que recordar que el brazo derecho de Osama Bin Laden, Zawahiri, ya en diciembre del 2007 reiteró las amenazas sobre España por el hecho de no entregar, comillas, ¿no?, Ceuta y Melilla a los países árabes. Y bueno, este fue un poco más allá de la amenaza, es decir, que se ya amenazó como se ha generalizado al Andalus, ¿no? Uh-huh. Al Andalus es de ellos, ¿no? Este grupo que nos amenaza ahora, hay otro dato importante, ha cometido atentados importantes. En el 2003, 43 militares asesinados en Argelia. En abril del 2007, 23 muertos y 162 heridos en dos atentados en Argel. El 19 de agosto, 48 muertos. Y el 14 de septiembre degolló a 11 soldados, ya no en Argelia, sino en Mauritania. Y este grupo está en la lista de los que colaboraron en para llevar a cabo los atentados del 11S. Y, para colmo, varios de los integrantes de este grupo participaron en el atentado en Madrid del 11M, que costó la vida a 192 personas. Con lo cual, la pregunta es, ¿estamos asistiendo a una amenaza real sobre España? Sin duda. Una amenaza que, de alguna forma, se sabe que existe. Ahora no hablamos de ella. Es decir, no sé si te has dado cuenta que no hablamos mucho de la amenaza de Al-Qaeda, ¿no? Llevan tiempo sin atentar, ¿no? Sin embargo, fíjate que la Unión Europea ha marcado la zona del Magreb como una zona de alto riesgo para toda Europa, porque dicen que desde esa zona pueden venir los terroristas que pueden intentar cometer atentados en Europa, ¿no? Entonces, ellos sostienen una teoría. Nosotros debemos colaborar con esos países y para evitar estos atentados. ¿Eso cómo se hace? Nosotros colaboramos ofreciéndoles ayudas al desarrollo que solo se ejecutarán si ellos luchan contra el terrorismo. Quiere decir, ustedes luchan contra el terrorismo, nosotros les vamos a dar una cantidad de dinero para todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, llevamos mucho tiempo, ojalá que llevemos muchísimo más y que no vuelva a ocurrir, pero llevamos mucho tiempo sin atentados, pero la gente nos sigue amenazando, ¿eh? El grupo salafista de predicación y combate, que es el grupo que posteriormente se transforma en Al-Qaeda del Magreb, hace unos dos años, cuando, vamos, digamos que se produce esa rebautización. Ajá. Del grupo, o la acepción de los principios, o la aceptación, perdón, de los principios de Al-Qaeda por parte de los miembros de este grupo, en Argelia y en Francia, un país que tiene muchísimo que ver con Argelia. Sin embargo, yo sí que he escuchado y he leído algunas voces críticas sobre lo que puede estar detrás y la posible manipulación de este grupo terrorista que pueda existir por parte de los servicios de inteligencia argelinos, que de ese modo podrían estar presionando al propio presidente de Argelia, Bouteflika, por estar más próximo igual a los europeos, y gracias al terrorismo ganaría el bando que está más próximo a los norteamericanos. Yo creo que esa teoría puede ser bastante acertada. Yo siempre, cuando hablamos de terrorismo, yo creo que hay cosas que se pueden explicar y otras que son muy complicadas. Como, por ejemplo, haciendo un paréntesis, el atentado de hoy en Damasco. Es decir, Siria es es uno de los países que se le reconoce internacionalmente que está apoyando a grupos terroristas, que apoya a Hezbollah, que apoya a los grupos palestinos, que da dinero para el terrorismo. Sin embargo, nos encontramos con que ocurre un atentado tremendo en el propio Damasco. Es decir, eso cómo se explica, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser exactamente lo que tú has dicho. Puede ser que Siria últimamente ha estado negociando con Israel. Y ha estado negociando, ¿por qué? Porque llega un momento en que la única forma de conseguir al final lo que tú quieres, los terrenos que quieres que te devuelva Israel, al final te sientas en una mesa. Y para conseguir lo que tú quieres, tienes que dar siempre algo. Eso es la base de una negociación. Quizás el motivo de eso sea lo que tú has dicho. Hay grupos terroristas que lo que están es avisando, decir, oye, que nosotros no queremos esto. Volviendo a Argelia, es verdad que estos grupos han funcionado y llevan funcionando muchos años. Es verdad que Argelia los ha golpeado duramente. Pero también es verdad que cuando alguien sobrevive y sobrevive, o es que es muy bueno, o que también puede contar con ayudas de algún tipo que puede ser pues el propio ejército, que pueden ser otros países. Marruecos está en guerra con Argelia, y entonces normalmente en guerra no militar, sino claro, es que esto es una de las cosas, ¿no?, que me ha llamado mucho la atención de esta amenaza, porque es un grupo que, aunque esté extendido por todo el norte de África, tiene su origen, su base, su raíz en Argelia. Hay un enfrentamiento con Marruecos, que es el país que reclama Ceuta y Melilla. Y qué extraño que alguien que está enfrentado a Marruecos reclame lo mismo de Marruecos. Por eso a mí me ha sorprendido tanto esta amenaza, ¿no? Sin duda, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que este grupo, es verdad que la mayor parte de sus atentados los comete en Argelia. Uh-huh. Alguno, y por eso lo he citado antes, lo ha cometido en Mauritania. Pero básicamente es un grupo de Argelia. ¿Pero qué es lo que pasa? Que todo el mundo, para darse a conocer, prefiere objetivos europeos. Ahora bien, te voy a hacer un matiz. Frente a esta amenaza, el último intento que se desarrolló en España, me gustaría recordártelo, fue el 19 de enero, en el cual fueron detenidas en Barcelona 14 personas cuando se dijo que estaban preparando un atentado salvaje con autoinmolación en el metro. Uh-huh. En aquel momento hubo dudas, hay que decirlo. Hubo algunos que dijeron, bueno, esto, ¿qué invento?, ¿no? Incluso dijeron que, porque fue el CNI el que consiguió la información, el que se la dio a la policía y el que se abortó todo muy rápidamente, ¿no? Porque había peligro de actuación. Entonces, decían que la información es verdad, que se habían dado los servicios secretos europeos, posiblemente uh-huh. el servicio secreto francés. Y entonces dijeron, bueno, les han engañado esto. Bueno, ahora nos hemos enterado de que efectivamente esto es pertenecía a un grupo, lo organizaba un grupo que se llama, ya digo que voy a aprender el árabe, Tehrik-e-Talibán Pakistán, uh-huh. que yo no lo he oído en mi vida, pero que parece ser que para los especialistas en la materia es un grupo muy reconocido, con presencia en muchos países, ¿no? Este grupo ha asumido la autoría también, uh-huh. hace poco. Por lo tanto, era real esa amenaza. Eso que parecía que había sido ficción, no, era una amenaza real. Querían, pretendían acabar, poner una bomba en el metro. Sin embargo, frente a lo que acabamos de decir, estos, se sabe por la investigación, que la mayor parte de ellos no venían, no vinieron del Magreb. Vinieron de Pakistán. Uh-huh. Y no vinieron de Pakistán a través de África, sino vinieron de Pakistán a través de Alemania, de Suecia. Es decir, fíjate el camino, uh-huh. totalmente contrario a todo el que se puede imaginar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que hay una amenaza, que si pudieran los grupos del Magreb posiblemente atentarían contra España, contra países europeos, pero que también es verdad que desde Pakistán, que desde Afganistán, que desde todos estos países, también hay un deseo de producir este daño. Y lo que ellos tienen contra nosotros no mencionan a Ceuta y Melilla. Ellos, en la reivindicación, hablan de que hay tropas, es una venganza porque hay tropas españolas en Afganistán. Uh-huh. Es decir, que motivos diversos, países diversos, pero seguimos estando como objetivo de estos grupos terroristas islamistas, ¿no? Uh-huh. Hay mucho que hablar porque la verdad es que hay infinidad de episodios dramáticos en las últimas jornadas. El Hotel Marriott en Pakistán, muy relacionado con esto que nos comentabas ahora, o el suceso del que seguramente se va a hablar mucho durante esta semana, porque toca en uno de los epicentros de la problemática a la que nos enfrentamos, este atentado que ha tenido lugar en Siria, 17 muertos y 14 heridos, en el peor de los atentados que se producen en Siria durante las últimas décadas. Todavía nadie se ha atribuido ningún grupo se ha atribuido el atentado, pero seguramente en las próximas horas o bien habrá una acusación directa o bien habrá una reivindicación directa de este suceso, y las lecturas que se puedan hacer pueden ser muy importantes, sobre todo por eso que se estaba hablando tanto en los últimos tiempos y sobre lo cual ya nos habías explicado algunas cosas, esos tratos o esas conversaciones y negociaciones que podían existir entre Siria e Israel. Israel que ahora abre un capítulo distinto en su historia, o que puede abrir en breve un capítulo distinto en su historia. La semana pasada escuchábamos ese mensaje que te dejaba Tzipi Livni, que es la nueva jefa del Kadima, que se presume que podría ser la nueva primera ministra de Israel. Desde los tiempos de Golda Meir ninguna mujer estaba al frente de este país, que es tan importante en la estabilidad mundial como en la inestabilidad mundial. Es importante para ambas cosas. Y estamos hablando de alguien que, como ella decía en ese mensaje, te va a perseguir, pero tú también a ella. Desde luego, claro, porque ha seguido mucho, muy de cerca sus pasos. Yo me quedé muy sorprendido con la despedida del programa pasado, cuando Tzipi Livni me avisaba. Y entonces, bueno, pues lo lógico es que yo la responda. Es verdad que detrás siempre de un personaje de este tipo hay una vida absolutamente apasionante. Hemos traído aquí a lo largo de todos estos años montones de personajes que, cuando hemos investigado su vida, pues era absolutamente apasionante, llamativa, curiosa. Bueno, pues detrás de esta mujer, ¿no? De esta mujer que ahora mismo puede ser, dentro de muy poco tiempo, la nueva presidenta de Israel, hay todo un panorama. Y enlazando con lo de anterior, es una mujer que ya ha tenido que vérselas con grandes enemigos en una mesa, como los sirios, porque, como hemos dicho, ella fue la encargada de negociar con los sirios. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tiene 50 años, y que cuando ella nació se crió en un ambiente muy curioso y muy especial, porque sus padres pertenecieron al grupo armado judío Irgun, que fue creado en 1929 tras la muerte de 67 judíos en Hebrón a manos de los árabes. Este grupo, ante aquella salvajada, decidieron tomarse el ojo por ojo y por lo tanto empezaron a dedicarse a matar árabes y también británicos, que en aquellos momentos tenían tomada la zona, ¿no? Esto llevó a sus padres... Perdona, Fernando, y que nadie lo malinterprete, es un periodo de la historia que se nos ha borrado bastante. Sin duda. Esas acciones de ese tipo de grupos en esas fechas, pero que conviene también tener muy presente en ocasiones, ¿verdad? Como este que nos traes, porque, bueno, sirve para construir una historia que, para estar completa, también tiene que tener. Claro. ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta que estos y otros muchos líderes judíos se dedicaron a matar británicos. Para poder conquistar su territorio. Exacto, cuando reclamaban su tierra. Habría que hablar de Ben Gurión, habría que hablar de Golda Meir, habría que hablar de cómo lo conquistaron. Bueno, entonces, sus padres acabaron en la cárcel. Sus padres acabaron en la cárcel porque se dedicaron a hacer terrorismo, es decir, enfrentándose a la autoridad. Y es muy importante saberlo porque ella nace con esos padres. Con esos padres, claramente, que han peleado con los árabes y que los han echado y que quieren echarlos más aún de sus tierras y alejarlos. Entonces, bueno, pues ella crece en ese ambiente, de joven practica el baloncesto y en una de esas salidas como jugadora de baloncesto, para trasladarse de un sitio a otro, se encuentran con un Mercedes un día, y ella dice que no sube en un Mercedes. No sube en un Mercedes, subleva a todas sus compañeras y dice que no sube en un Mercedes porque es de fabricación alemana y que no sube en nada que tenga que ver con el holocausto. A los 16 años va a manifestaciones, y todo esto es muy importante porque va a manifestaciones contra la retirada contra los planes de retirada del Sinaí y el Golán. Y la policía la casca. A los 16 años. Hace el servicio militar, y cuando termina el servicio militar, una amiga suya está en el Mossad, y entonces ella hace las pruebas e ingresa en el Mossad. Ya sabes que el servicio militar allí es obligatorio y larguísimo. Sí, para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, allí no hay. Allí, como son pocos, no se han planteado nunca esa discriminación. Allí sí, todos. Y pocos insumisos, claro, todavía, ¿no? Y lo de los pies planos yo creo que también van, ¿no? Como no aquí vale, en España. Bueno, Almosa, ¿dónde está? 4 años. Lo curioso es que tiene uno de esos años, se los pasa en París, espiando en París, un agente del Mossad. Después, nada, se ejerció el derecho, se afilió al Likud y llegó a ser ministra de Sharon, que cuando Sharon se va al Likud, uh-huh, al Kadima, perdona, entonces ella se... Es de los que siguen los pasos de Sharon, de este partido que surgió hace no mucho tiempo, pero bueno, como una... En ocasiones también como una esperanza de que eso pudiera servir para... Efectivamente. Para algo, ¿no? Y se va con él. Mientras va creciendo, no deja dos de sus grandes aficiones. Una, tocar la batería, que es importante. Pero la batería, ya sabes que es el típico relax de salvaje, ¿no? Sí, por la percusión. Por la percusión y tal. Sí. Y luego otro que es verdad que se da mucho en... Según he preguntado, me dicen que se da mucho en Israel, que es cuando estás en una fiesta... subirte encima de la mesa y bailar encima de la mesa. Ella parece ser que es una virtuosa de bailar encima de la mesa. No sé si lo seguirá haciendo o ya lo dejará ahora. Pero dejará lo de bailar, no lo que hay antes de bailar encima de la mesa. Bueno, pero fíjate, esas sean sus ideas. Desde entonces hasta ahora, sus ideas han dado un vuelco de narices. Tremendo, tremendo. Antes defendía con pasión lo que hemos dicho, ¿no? La gran tierra de Israel, estos nuestros, los árabes fuera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, no solamente es que sea la negociadora con Siria, que ya de por sí es tremendo, sino que apoya el desmantelamiento de las colonias judías y apoya la creación de un Estado palestino. Cuando hablamos de Estado palestino, recordemos, es crear dos estados, el judío, el hebreo, y el palestino. Incluso llega a defender, como hemos dicho, la paz con todos los países árabes. Esto es una evolución mm-hmm. radical, ¿no? Si se levantaran sus padres y la vieran, dirían, vamos a ver, ¿en qué te has convertido, hija? Sí. Es decir, nosotros aquí matando árabes ingleses y tú... ofreciéndote para conseguir la paz, eso, sin ninguna duda, es lo que yo creo que necesita. Quiero decir, frente a todo eso, es lo que puede necesitar Israel. Evidentemente, ella tiene mano dura. Ella es una persona austera. Ha habido mucha corrupción y gente de poca confianza en Israel. Ehud Olmert ha sido, bueno... el colmo de la corrupción y tal, y esta es una mujer austera y es una mujer que no se fía de nadie, que no quiere, dicen de hecho que ni siquiera se deja invitar a tomar café, que cuando toma café con alguien ella paga todo o paga su café, por aquello de no dar el más mínimo espacio a la corrupción. No creo que a nadie se le pueda tachar de corrupto porque te inviten a un café. Sí, pero sí es cierto que ella da esa imagen, la ha potenciado, y puede ser el tipo de persona que ha estado en los dos bandos, digamos, el tipo de persona que puede faltar en este momento y que se puede necesitar en este momento, por lo menos ese el perfil ideológico, porque puede hacer que tanto los que más rechazan el trato con los palestinos estén a favor de alguien que ha estado de su lado, como quienes están más a favor de la negociación, al ella estar ahora en ese lado, también lo acepten y le dejen por lo menos trabajar. Sin duda, eso puede ser. Israel tuvo una gran primera ministra que fue Golda Meir. A ella siempre es una pesadilla para ella, ¿no? Porque todo el mundo, claro, la recuerda a Golda Meir y ella dice que no quiere parecer a nadie. Lo que es cierto es que Israel necesita alguien fuerte y duro, porque cualquier medida en este sentido que estamos apuntando que se tome para el futuro puede ser muy bien entendido a nivel internacional, pero puede suponer la pérdida de unas elecciones, porque el país está absolutamente dividido. Claro. Y el Parlamento es un caos de partidos políticos, con lo cual se necesita mano férrea dentro para conseguir convencer a los propios israelíes de que ese camino es el adecuado, lo cual hasta ahora no está claro. Sí, porque si no se consigue eso, lo siguiente que tenemos en perspectiva de aquí a 1 o 2 años es otra vez a Benjamin Netanyahu en el poder y la hemos fastidiado. Efectivamente, ¿no? De hecho, ahí la eligen porque dicen que es la única capaz de ganar en las próximas elecciones a Netanyahu, ¿no? Netanyahu y a su mujer, que le gusta tanto el Mossad, que le pedía informes sobre las mujeres de los presidentes con los que se iba a ver, ¿no? Ese tipo de corrupción, ese tipo de cosas son las que ocurren y que muchas veces está fuera del control, ¿no? Por lo tanto, si ella tiene la capacidad ahora de tomar la presidencia y hasta que haya elecciones tiene la capacidad de demostrar que ella puede negociar duro, pero que es buena la vía de la negociación, sin duda yo creo que Israel habrá ganado bastante. Vamos con el tiempo de la filtración, Fernando. Recapitulamos muy rápido. La semana pasada, a esta misma hora, se acababa de producir muy poquito antes un atentado terrorista. No hubo víctimas, pero justo 24 horas después se produjo uno, y así con una víctima mortal en Cantabria. Tú nos anticipabas y nos contabas que los servicios de seguridad, los cuerpos y fuerzas, estaban alerta ante un posible hecho de estas características. Pensábamos que quizá lo que era la filtración que tú habías recibido pudiera tener que ver con ese atentado en el donde no hubo víctimas, pero luego, por desgracia... Claro, dijimos que iba a haber más que iba a haber más acciones, y por desgracia las ha habido. También ha habido acciones contra la cúpula efectivamente, de la banda, que bueno, también lo anunciaste. Lo que está claro es que ETA va a tener un año en el cual va a intentar demostrar que están vivos, y la única forma que ellos consideran que para poderse sentar en la mesa nuevamente en el futuro, cuando sea con el gobierno, es demostrando que son fuertes. Y eso es lo que van a hacer, ¿no? El País Vasco ahora va a entrar en una turbulencia política, porque quedan 6 meses para las próximas elecciones, que van a ser muy, muy, muy importantes. La semana que viene, y atención, porque este es el dato importante a analizar, y sobre todo para analizar lo que va a ocurrir de aquí hasta Navidades. Se inicia, a partir del lunes, se inicia en las organizaciones locales y territoriales la elección del candidato a Lendakari del PNV por sus afiliados de base. Porque el PNV, que puede tener muchos defectos, es un partido realmente de democracia interna. Y las bases, todas las bases, tienen que votar, en un proceso largo que dura, ya te digo, varios meses, tienen que votar quién quiere que sea Lendakari. Todo apunta a que saldrá elegido Ibarretxe. Solamente puede haber una excepción, que es que en algún momento Ibarretxe decidiera renunciar. Algo que no ahora mismo no se percibe, no se percibe en los próximos, porque, por lo menos 2 o 3 siglos. ¿No? Eso es. No, sobre todo... por él, digo. Por él, claro. Porque sobre todo ahora está en un momento en el que él ha perdido su batalla. Él sabía que la iba a perder, pero yo no sé... Pero la jugó y parecería... Se iría como un gran fracasado. Con lo cual... bueno, pues no va a... Pero perderla a correr, y continuar, ¿no? Ahí también es una forma de victoria también. El problema es el... Claro, problema es que el PNV está nuevamente separado y han optado por apoyar al Lendakari y ahora, en los próximos meses, por cerrar filas en torno al Lendakari. Con lo cual, esta división de opiniones que se ha producido dentro del PNV sobre el referéndum... veremos cómo en las próximas semanas va desapareciendo, que los mensajes que se van a ir diciendo son dirigidos de una forma discreta hacia las bases, y que el PNV se acabó todo y ahora lo único de lo que se trata es de poder ganar al PSOE en las próximas elecciones. Hablando de mensajes, Fernando, ¿sí? Tenemos... Sí, me está. Otro que te está llegando en este momento, tus fuentes de información. Bueno, esa filtración. Bueno, esto hay que comprobarlo antes de contarlo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar la parte de mensaje que podemos oír. If the United States Si Estados Unidos tiene a Bin Laden y sus lugartenientes en Al-Qaeda entre nuestros objetivos y Pakistán no quiere o no puede actuar, actuaremos. Entraremos en acción nosotros, Doc, Rueda, Fernando. Ya lo sabes, porque es la estrategia correcta. Es tu misión. Y si te cogen, de nada servirán las barbas. Para nosotros, no existes. No sabíamos, Fernando, que también eras amigo de Barack Obama. Bueno, es que no sabes dónde puede uno viajar. Por cierto, tengo que viajar a Estados Unidos, porque ya tenemos las elecciones al lado, o sea que... Y además me lo ha pedido Martín, que dice que hace tiempo que no está en Estados Unidos. Pero bueno, yo si puedo iré solo, sin que me siga nadie. Bueno, pues, pero volverás con esos datos y nos contarás lo que te haya filtrado Barack. Sin duda. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. En 1969, en lengua francesa, después en inglés, 4 años después en nuestro país, en una colección de libritos que llevaban como epígrafe realismo fantástico, en la editorial de Plaza Janés se publicó un libro titulado El Pasaporte a Magonia. Su autor era un astrofísico de origen francés, nacionalizado norteamericano, llamado Jacques Vallée. Pues bien, ese libro, cuyo título es El Pasaporte a Magonia, aunque su título no lo indique, se convirtió y se ha convertido, sigue siendo y seguramente seguirá siendo, el libro más importante jamás escrito sobre la historia del fenómeno OVNI y sobre las diferentes implicaciones que este enigma del siglo XX, que continúa en el siglo XXI, tiene. Jacques Vallée ha sido y es considerado como un grandísimo pensador del fenómeno OVNI y un grandísimo teórico que intenta ir más allá de lo que aparentemente es este enigma. Pues bien, tras ese título, tras Pasaporte a Magonia, hay algo que es lo que hoy vamos a explicar en los monográficos con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Jesús, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Hola, buenas noches. Vale, no puso ese título por casualidad. No lo puse por casualidad. Lo puso porque toda la obra de Jacques Vallée se trata de intentar explicar de una manera coherente o dar una posibilidad, una teoría, que intentar explicar de manera global el fenómeno de los hechos aéreos anómalos, de lo que habitualmente llamamos no solo ovnis, sino otras cosas más. Él hizo algo sorprendente, que también intentaron otros investigadores como Bernard G. Meuthen, que consistía en intentar vincular las tradiciones orales y escritas de Europa Occidental y sus leyendas de los tiempos más antiguos con los fenómenos extraños que se estaban sucediendo en los años 60 del siglo XX, de los años 40, que es la época que había vivido y que vivió Jacques Vallée. Uh-huh. Esto lo utilizó enlazándolo con un fenómeno que ocurrió aparentemente en el año 840 de nuestra era en el reino de los francos, es decir, en el país de sus antepasados. Uh-huh. Y ese fenómeno fue la captura de una serie de hechiceros a los que se denominaba tempestarios, que alegaron venir, lo veremos cómo era la historia en completo, de un lugar llamado Magonia. Ajá. Por eso es Pasaporte a Magonia, al lugar del que venían los tempestarios. Que se supone que es un lugar cargado de magia, en donde las cosas no ocurren como nos imaginamos y en donde la realidad es mucho más inaprensible que en este mundo nuestro. Sí, de hecho, bueno, eso es complicado porque Vallée es un científico y esto nunca lo ha podido demostrar de manera científica, con lo cual, tanto las teorías que empleó en este libro como en otros posteriores, como Dimensions, que en España tiene una traducción, la edición argentina completamente distinta, que no significa nada, lo que intentó explicar es una especie de teoría del mundo sobrenatural que vivía junto al nuestro. Como eso no lo logró científicamente, lo llevó luego a una novela donde decía claramente lo que pensaba. Uh-huh. Y ese claramente lo que pensaba está completamente relacionado con la imagen que él proyectó de lo que era Magonia, es decir, un mundo en el cual los seres que lo habitan interactúan con el nuestro, pero no es el nuestro. Uh-huh. Vamos a hablar de esa historia, del origen de esa historia. Hemos citado el año 840 y hay que hablar de Abogardo. Sí, Abogardo es el personaje principal de esta historia porque en aquel momento era el arzobispo de León. Uh-huh. Y hacia él se dirige la chusma con 4 personajes que dicen haber caído de una nave y que estos personajes, antes de ser lapidados, pues querían, bueno, pues consultar a la persona de más prestigio y de más solvencia religiosa que había en aquel momento, que era el arzobispo de León. Así que le llevan a estas 4 personas, que son 3 hombres y una mujer, con sus cepos. y les dicen, pues eso, que son personas maléficas, porque se pensaban que estaban conjurados con los diablos de las nubes y que son los que provocaban el granizo, el pedrisco, las tormentas, y eso asolaba también a cualquier población y sobre todo a la mies, al campo, y que eran los culpables directos de que sus cosechas pues no fueran tan fructíferas. Y estaban convencidos, literalmente, que en el cielo habitaban no solo seres sobrenaturales, sino también personas humanas que tenían sus pactos secretos con ellos. Y una de estas personas eran estos, o ellos pensaban que eran estos tres hombres y una mujer. Entonces, aquí es donde está lo sorprendente, y por eso es un poco el leitmotiv de toda la obra de Jacques Vallée, que es Magonia. Porque cuando les llevan a la presencia de Agobardo para interrogarles, el pueblo, el populacho, la chusma en este caso, porque digo chusma porque les querían lapidar directamente, les querían ejecutar, lo que alegan era eso, que les habían capturado de unas naves. Y esto es una palabra ya que llama la atención, porque el que lo cuenta, la primera versión que existe, es del año 840, y el que lo cuenta es ni más ni menos que Agobardo, y lo cuenta en una obra que escribe en latín, que se titula Libro contra la loca opinión del pueblo respecto al granizo y al trueno. Bueno, pues entre otras cosas, cuenta esto como un incidente, como una anécdota. Todo indica de que es un hecho histórico. Así que, bueno, pues se reúnen allí delante de él, y él se da cuenta de que realmente no estábamos hablando de personajes sobrenaturales, que ellos dicen proceder de Magonia. No se sabe dónde está Magonia, ni entonces ni ahora, y por qué dijeron que procedían de Magonia, y por eso es uno de esos misterios, ¿no? Como este tipo de personajes extraños, claro, que aparecen súbitamente y señalan un lugar, una zona geográfica o incluso un país del que no hay constancia. Bueno, pues en este caso, Magonia es el nombre que mencionan, el país que mencionan estas cuatro personas. Una de las versiones que hablan es que dice que no, que al final son lapidadas porque se consideran culpables de haber provocado el granizo y, por lo tanto, de haber hecho la Pascua a este pueblo, en concreto a toda la ciudad de Lyon. No, la verdad es que no es así, tal como cuenta Agobardo, porque, tal como dice él, dice que al final prevalece la verdad y, tras muchos razonamientos, aquellos que habían capturado fueron desenmascarados como ladrones. Es decir, no como seres perversos, dañinos y demoníacos que iban a hacer la Pascua. Sí, lo que pasa es que en una época tan dura como el siglo IX, la verdad es que había una tendencia natural casi prácticamente a creer en cualquier cosa, claro, que permitiese, como las películas de Monty Python, el llevar a la bruja a la hoguera, ¿no? Es algo parecido. El hecho cierto es que, fíjate, a ellos se les acusa como ser enviados, magos malvados, enviados por Grimoaldo, duque de Benevento, enemigo de Carlomagno, y por lo tanto ya directamente había que eliminarlos, porque se les acusaba de perder las cosechas de Francia y ser los culpables del granizo y la lluvia brutal. Uh-huh. Lo curioso es que en la historia de Magonia, que es porque Vallée lo coge como elemento general de continuidad de lo que luego va a intentar hacer, que es a lo largo de toda la obra mezclar las tradiciones de Europa Occidental con los fenómenos aéreos tal y como los describen los testigos a partir de 1947 principalmente, aunque realmente se remonta hasta finales del 19, que es cuando empieza su obra en la versión moderna, es por dos detalles de los cuales Jesús ha dicho uno. Uno, la supuesta existencia de naves o de barcos que navegaban por el cielo hasta una ciudad situada en las nubes. Y lo segundo, por la declaración que ellos hacen cuando son acusados de trabajar para el duque de Benevento y, por lo tanto, como secuaces de Grimoaldo, culpables del delito que se les acusa, ellos aseguran que no, que habían sido raptados tiempo atrás por hombres milagrosos que les mostraron inauditas maravillas para que volvieran a contarlas. Entonces, estos dos detalles, lo de la existencia de las naves que van al cielo y lo de la narración de un supuesto mundo maravilloso al que habían sido llevados por alguien que los raptó, luego ellos eran humanos, claramente, no eran parte de los magos del mundo de Magonia, es lo que hace que Jacques Vallée lo cogiera como el elemento perfecto para intentar demostrar que ángeles, demonios, hadas, elfos o los extraterrestres no son más que diferentes denominaciones de un tipo de ente de alguna dimensión o universo desconocido que influye en nuestra humanidad desde hace milenios. Uh-huh. Esa es la teoría básica de Pasaporte Magonia. Uh-huh. Luego, a partir de ahí, lo que se intenta es demostrar eso, que es lo difícil. Claro, es lo difícil, lo casi lo imposible. Imposible. Pero lo cierto es que no solamente este relato, sino otros muchos y no pocos de la época medieval hacen alusión a hechos similares, a lugares de procedencia más o menos parecidos, a seres como estos tempestarios, ¿no? Capaces, claro, de tener un dominio sobre las cosas que están en el cielo, que quizá esa es la metáfora. Claro, fíjate que hemos entrado un poco a saco ya con el tema de Magonia, pero uh-huh, habría que hablar un poco del contexto. Estamos hablando de la Europa medieval, aunque en este caso lo estamos reduciendo a Lyon, pero en la Europa medieval, muy supersticiosa, donde se creía prácticamente todo. Entonces, sí era muy habitual que en aquel momento, en aquella época, incluso en siglos posteriores, existieran personajes que decían tener poderes para controlar los fenómenos atmosféricos. tanto para provocarlos como para deshacerlos. Es decir, generaban nubes de tormenta o podían deshacerlas. Y fíjate, ¿hasta dónde llegaba la creencia que hasta se les pagaba? Se les daba un estipendio, en fin, había una especie de dinero pactado por la comunidad con estas personas que se consideraban que tenían este poder para que la tormenta, si llegaba a crearse, a producirse, no descargara en esa localidad, sino la del vecino de al lado que no le había dado el dinero correspondiente. Entonces, esa mentalidad estaba tan asentada que incluso formaba parte de los códices de leyes que se recopilaban en aquella época. De hecho, en el año 805, estamos hablando de unos cuantos años antes de que ocurra este incidente de Magonia, en el año 805 se celebra un concilio en la Francia carolingia, donde se dispone lo siguiente para que veas la creencia que existía en este tipo de personajes. Decía, a los que hacen tempestades no se les debe matar, que era lo que se hacía normalmente, ¿no? Sino prender, a ver si así escarmientan. Esto lo dice, ya te digo, un concilio francés. En otras partes, como en Alemania, a estas personas se les imponía 7 años de penitencia. Entonces, estaban tan convencidos que tenían este poder, pero claro, no era un poder que ellos obtuvieran per se, sino que en la mayoría de los casos pensaban que estaban confabulados con seres sobrenaturales, con seres demoníacos, porque, de hecho, muchísimas de las leyendas que existen en España y en el resto de Europa de tempestarios, pero que reciben otros nombres, como los nuberos, por ejemplo, sí, los nuberos asturianos, o los tronantes, sí. Es decir, se pensaban que eran seres demoníacos que, por una parte, tenían su reino en los cielos, sobre todo en la parte más tenebrosa de los cielos, donde se formaban los granizos y las tormentas, y luego tenían sus secuaces en la tierra, seres humanos con los que hacían sus pactos, y eso hacía que atemorizaran a una población concreta. Como los seres humanos en aquella época estaban metidos o sumidos en esas creencias tan irracionales, es decir, tan supersticiosas, sí que hacían una serie de pactos económicos para que esto no ocurriera. Entonces, dentro de este contexto es cuando ocurre este fenómeno de Magonia. Es decir, personajes que hablan, que proceden de Magonia, es decir, como el país de los magos. Yo no sé si se lo inventaron o no se lo inventaron, pero estamos hablando de uno de los pasajes más misteriosos de toda la Edad Media, porque a partir de ahí es lo que surgen distintas especulaciones. Bueno, de hecho, Jacques Vallée, cuando se refiere con ese nombre al país o región mágica situada en algún lugar entre el cielo y la tierra, que piensa que es donde procederían estos seres extraños. En general, cuando él habla de seres extraños, habla desde supuestos alienígenas hasta elfos y seres, pues normalmente mal encarados, grotescos, feos, de malas pulgas, que lo que provocan siempre es algún daño, alguna maldad a una población concreta. Es curioso porque tú que eres un buen conocedor de las leyendas españolas sobre los conjuros, de los números, los tronantes, de todos, porque claro, una de las misiones fundamentales que por tanto se le encarga al pueblo y a partir de la cristianización a los sacerdotes y a los curas es el proteger al pueblo de este tipo de seres demoníacos que generan, según las tradiciones, las tormentas y el granizo o los rayos. Fíjate que decir, por ejemplo, en España, algunas de las tradiciones son viejísimas. Hemos hablado del año 840 en el caso de los tempestarios de Magonia de Lyon, pero sin embargo, fijaros que en el año 26 se encontró en Asturias, en el concejo de Villalón, en Carrió, un antiguo conjuro, que es uno de los más antiguos que se conoce en España, de la época visigoda, es del año 650, donde ya se mezclan claramente elementos cristianos y paganos, pero en los que hay una verdadera obsesión para poder alejar aquella especie de demonios del aire que son los responsables de la mala conducta del cielo, es decir, lo que hace que el cielo perjudique a la gente, por ejemplo, pues eso, con el granizo o con el pedrisco. La verdad es que la versión de Vallée o la idea de Vallée es realmente llamativa porque utiliza todo esto para intentar dar la idea de permanencia. Dice, de que es un fenómeno que está con nosotros desde siempre y que además, de alguna manera, influye, de alguna forma, en el comportamiento de los seres humanos. O por lo menos en el comportamiento a largo plazo. Eso es lo que él, claro, obviamente no consigue demostrar, aunque ha ido girando un poquito también sus teorías, porque estaba pensando que alguna de sus últimas obras, pues como por ejemplo Mensajeros de Decepción... Exacto, estaba claro, pensando justamente ahora en eso, ¿no? Claro, Mensajeros de Decepción trabajo va por el camino más moderno, que es que en realidad son contactos que han cambiado, que han modificado de alguna manera la creencia de los hombres en los ángeles y en los demonios, en Dios y en el diablo. Entonces, esto es importantísimo porque, de ser cierto, querría decir que existe una intrusión que ha formado parte de las leyendas desde hace miles de años, pero que obedece, que es lo que sostiene Vallée y no está probado, a un fenómeno real. Es decir, un fenómeno inteligente, extraño, que tiene enormes limitaciones, pero que intenta una y otra vez interferir como un pequeño cortocircuito en la forma en la que se desarrollan los acontecimientos humanos. No deja de ser curioso algo en lo que estaba pensando a propósito de ese lugar de Magonia, a propósito de los tempestarios y de esos seres maléficos que eran capaces de manejar el clima, de manejar sus manifestaciones, aquellas que perjudicaban más al campo y a la agricultura, como eran el granizo. No deja de ser curioso que el ser humano haya visto siempre en estas manifestaciones de naturaleza, las manifestaciones meteorológicas, algo casi divino, y se invoque divino o del otro lado totalmente, ¿no? Y todavía se sigue invocando en esas romerías y en esos en esas ceremonias, cuando hay épocas, largas épocas de sequía, en las rogativas se siga pidiendo a Dios, ¿no?, que interceda contra los demonios de la Santa Bárbara, nubes, ¿verdad? No te olvides de Santa Bárbara. Exacto. Que es a la santa que más se invoca precisamente cuando hay tormenta, que por cierto ya hablamos una vez en un monográfico de los santos inexistentes, como Santa Bárbara era ni más ni menos que un santo de conveniencia para solapar un viejo culto pagano, que era el culto al dios de las tormentas. Entonces, bueno, pues había que buscar a alguien, como no ninguna geografía coincidía exactamente con ese perfil, pues inventaron un poco a Santa Bárbara, donde, bueno, pues es descabellada un poco toda la historia. Pero para Santa Bárbara es verdad que se la sigue invocando, una Santa Bárbara bendita, para que no truene, o por lo menos para que la tormenta sea mucho más suave. Pero es cierto, fíjate que cuando se habla de todos estos fenómenos hay como dos partes muy diferenciadas. Ha ocurrido a lo largo de la Edad Media, ocurre en el Renacimiento, por supuesto ya en la Edad Moderna y ahora en la Edad Contemporánea. Es decir, aquellas cosas que eran benéficas se consideraban que venían de Dios, aquellas cosas que eran perjudiciales eran, se pensaban que era del demonio. De hecho, pues la caza de brujas se sustenta sobre esto. Bueno, más bien sobre dos pilares. Primero, sobre la mujer, donde, en fin, siempre se le ha tenido una manía especial, y si encima esa mujer ostentaba ciertos poderes, pues considerada bruja. Primero era una hechicera y luego, si hacía un pacto con el diablo, era bruja. Un añadido muy importante, y es la posibilidad que tienen los seres humanos, a través de determinadas prácticas, de corregir los efectos maléficos de los demonios. Entonces, porque es lo que genera luego la posibilidad de que el bien pueda triunfar sobre el mal y que haya gente capaz de corregir o impedir que, por ejemplo, el pedrisco caiga. Claro. ¿Y quién es el que solía hacer ese tipo de conjuros contra el mal? Los clérigos, los curas, los sacerdotes. Que son los sucesores de los druidas o de lo que quieras llamar. Entonces, es verdad que había magos hechiceros que se encargaban de esta misión, pero si era un clérigo con estola y con hisopo, mucho mejor, porque al estar bendecido, por decirlo así, estaba consagrado, todo este tipo de rituales que él hacía para desviar o deshacer tormentas eran mucho más eficaces. Y hay anécdotas y leyendas graciosísimas a lo largo y ancho de toda España. Al final es la lucha entre el bien y el mal siempre lo que determina absolutamente todo. Jesús, Carlos, Callejo, Canales, muy buenas. Cardeñosa, muchas gracias. Dale, aleja la tormenta, que nos va a caer un granizo aquí que no veas. Ciertamente, lo climático, la cosa está complicada en algunos lugares de la península, donde se anuncian tormentas para allá mismo o las próximas horas. Y anda que no ha habido a lo largo de esta semana también problemas con el agua y también con el granizo. Esperemos que ese granizo procedente de Magonia, del que nos han hablado Jesús Callejo y Carlos Canales, bueno, pues se quede ahí, en ese territorio, al otro lado del espejo. Jesús Callejo y Carlos Canales, que los escucharéis y que los tendremos mañana en la tertulia Zona Cero. Recuperamos a nuestro gran Carlos Canales aquí en la tertulia mañana, como decimos, el domingo, madrugada de lunes. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, os van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuaremos con muchos más temas. Os vamos a hablar porque hoy se cumplen 10 años de la puesta en funcionamiento de un hombre, de una expresión, de un buscador, de algo que ha cambiado la historia de la humanidad. Hablamos de Google. Algunos le llaman San Google, otros el gurú Google. Se cumplen 10 años de este fenómeno que tiene su cara. Es evidente, nos ha cambiado la vida de todos y en muchas ocasiones para bien. Lo que no sabemos es su cruz. También hay algunos aspectos problemáticos en Google que los vamos a analizar con el periodista, con el investigador y escritor José Lesta. También hablaremos mucho más adelante, eso sí, en el callejón del escribano del cine. Cine que hoy trae a la actualidad, como no, a la figura de Paul Newman, que ha fallecido a los 83 años de edad. Y en información azul y verde que nos trae Nuria Ortiz, os hablamos de osos. Osos que se convierten en carnívoros como consecuencia del cambio climático, que a veces, muy ocasionalmente, también genera buenas informaciones relativas. Buenas informaciones, como algunas especies animales que pueden pervivir y pueden superar momentos de dificultad gracias a esos cambios. No todo tenía que ser malo, pero eso no quiere decir que en absoluto sea positivo para el planeta esos cambios. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Y además de todos los temas que os hemos presentado antes de las noticias de las 2 de la madrugada, como siempre, hasta ahora, pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián. Con él estamos, nos presenta al caudillo lusitano Viriato, que hizo frente en las tierras de la actual Extremadura a los romanos, intentando frenar su expansión. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Año 202 a.C. Tras la batalla de Zama, en la lejana Cartago, las tropas legionarias de Publio Cornelio Escipión el Africano habían conseguido derrotar a los cartagineses de Aníbal. Era el fin de la Segunda Guerra Púnica. Durante el siglo III a.C., las dos potencias hegemónicas del Mediterráneo se habían enfrentado en dos guerras diferentes. Por fin, los romanos habían doblegado a los duros y férreos cartagineses. Llegaba el momento para la República Romana, llegaba el momento de la expansión máxima. Y el objetivo prefijado era Hispania, la antigua Iberia de los griegos. Los legionarios romanos iban a cobrar tributo. Los cartagineses habían firmado una paz muy poco honrosa, muy poco ventajosa, limitados a su territorio y poco más. Por tanto, las legiones tenían libertad de movimientos. Y esos nuevos objetivos estaban en Hispania. En el 197 a.C. entraban por Cartago, por Cartagonova, por la actual Cartagena. Y los veteranos empezaban a recibir su premio. Territorios, zonas donde los colonos se iban asentando. Solo existía un pequeño problema: los aborígenes, los nativos, las tribus ibéricas. Y en Iberia, las tribus no estaban dispuestas a ceder ni un solo palmo de territorio sin la lucha. Y la lucha prometía ser cruel y feroz. Los celtíberos estaban prestos a la revuelta. Pero firmaron alguna alianza, firmaron algún pacto. En cambio, los lusitanos, como dijo Estrabón, la tribu más numerosa y poderosa de la Iberia, la tribu ibérica más potente, no estaba dispuesta a firmar ninguna alianza. Los lusitanos eran extraños. Se encontraban situados en lo que hoy es Portugal, también Zamora, Badajoz, vamos, entre las cuencas fluviales del Duero y del Guadiana. En los diferentes territorios lusitanos, uno daba al mar, por supuesto, y ese era rico. Ese vivía bien. Pero en el interior de Lusitania no se vivía tan bien. La agricultura no era muy floreciente. La ganadería tampoco. Por tanto, los lusitanos tenían que dedicarse al pillaje. Tenían que dedicarse a la rapiña para poder pasar mejor el invierno, para poder comer mejor la tribu. Y en ese contexto nace nuestro héroe. Siglo II a.C., en un lugar que puede estar bien más o menos entre Zamora y Portugal, en la Sierra de la Estrella. Allí nace nuestro protagonista, allí nace Viriato. Los romanos avanzando y los lusitanos retrocediendo, los celtíberos a la espera. tiempo para la guerra. Comienza la revuelta de los lusitanos, año 155 a.C. Los lusitanos, bien organizados en pequeños grupos de guerrillas, porque ahí es donde nace la guerrilla, comienzan a enfrentarse a los romanos. Las legiones, esas formidables moles guerreras y combativas, no estaban preparadas para lo que se les venía encima. Y eso no era nada más y nada menos que grupúsculos guerrilleros que conocían perfectamente la orografía, que conocían el terreno, que sabían manejarse como nadie, entre bosques, montañas, riscos, zonas desérticas. Lo conocían todo, lo conocían bien y lo sabían aprovechar. ¿Qué podrían hacer los romanos frente a eso? Pues lo de siempre, la negociación, la alianza, los sobornos. Año 150 a.C. El maléfico pretor Galba convoca a las tribus lusitanas. La promesa es firme y parece segura. A cambio de la paz, a cambio de negociar, cederemos territorios. Daremos vía libre para que los lusitanos transiten por esos territorios, para que vivan en paz. No serán molestados por el poder de Roma. Los lusitanos, muy mermados en tropas, muy mermados en efectivos, se reúnen y deciden negociar. El pretor les convoca en un sitio, y a ese sitio van confiados los lusitanos. Las tribus se van agrupando, esperan impacientes lo que el pretor Galba quiere decirles, pero temerosos comprueban cómo los legioneros romanos les van rodeando. Les separan en tres grupos, y cuando estaban dispuestos para hablar, cuando estaban dispuestos para parlamentar, el pretor Galba da la orden y las legiones se abaten sobre los lusitanos. Se produce una gran masacre. Centenares de los lusitanos son pasados a cuchillo. Otros serán vendidos como esclavos. Pero un pequeño contingente, un pequeño grupo, puede escapar, a duras penas, pero puede escapar. En ese contingente de lusitanos se encuentra Viriato, el antaño pastorcillo, dicen unos pastor de vacas, otros pastor de cerdos, otro pastor de cabras y ovejas. Por mor de la necesidad, se va a convertir en un auténtico líder militar y guerrero. Lo llevaba en la sangre. Es el momento para él. Es su cita con el destino. Año 150 a.C. Con pocos pertrechos, con escasas armas y menos comida, aquel grupo de lusitanos se interna en las montañas. Y comienza el hostigamiento a las legiones romanas. Eran muy pocos, sí, pero sabían cómo atacar. Una suerte de pequeños combates. Ven cómo los legionarios romanos van perdiendo cada vez más efectivos. El poder de Viriato se va haciendo más fuerte. Se comienza a hablar de él ya en Roma. Los senadores romanos están muy preocupados. Por si fuera poco, estalla la tercera guerra púnica. Cartago se ha vuelto a sublevar. Año 147 a.C. Comienza el poder para Viriato. Comienza el periodo floreciente para él. Ya no son un puñado. Son centenares de guerreros los que le acompañan. Los grupos de lusitanos se encuentran desperdigados por buena parte de la provincia ulterior romana. Recordemos que Roma había separado la península ibérica en dos provincias, la Citerior en el norte y la Ulterior en el sur. Y los hombres de Viriato se pasean a sus anchas por la Ulterior. No hay quien pueda con ellos, nadie puede apresarles. Por fin, el Senado de Roma envía fuertes contingentes de legionarios dispuestos a dar fin a aquellas bravuconadas de Viriato y los suyos. Nos encontramos en la serranía de Ronda, en ese año 147, en las inmediaciones de Tríbola. En Tríbola se va a producir la gran victoria para Viriato. Nos encontramos con el cónsul Vetilio y lo que se puede considerar casi como una legión romana, unos 4.000 hombres, 4.000 legionarios. entre romanos y tropas auxiliares. Y se encuentran muy cerca de los lusitanos. Un grupo de ellos a caballo se ofrece al enemigo romano. Les hacen ver que han tomado la decisión de huir, de no presentar batalla. Les hacen entender que aquellos lusitanos se sienten acosados. Los romanos, muy superiores en número, con buen armamento, con decisión y firmeza, porque querían acabar con aquel problema, empiezan a seguir de forma alocada a los lusitanos. Y estos poco a poco les van internando en lo más intrincado de la serranía de Ronda. Los lusitanos a caballo consiguen escapar, pero dejan a los romanos en una terrible y feroz trampa. En terreno pantanoso quedan los 4.000 legionarios, y sobre ellos, por todas las partes, caen hordas de lusitanos. Han caído en la trampa, han picado. Poco a poco, lentamente, los lusitanos van matando uno a uno a los legionarios. Los legionarios se defienden y causan algunas bajas en las tropas de Viriato. Pero la victoria es rotunda. La victoria es brutal. Ni uno solo, ni siquiera Vetilio, logra escapar a la encerrona. Es la gran batalla para Viriato. Tríbola pasará a los anales de la historia. Unos pocos guerrilleros, unos pocos hombres, han conseguido abatir nada más y nada menos que una temerosa y potente legión romana. Los romanos han temido a los guerrilleros. Los escasos supervivientes comentan el incidente. Los senadores romanos están consternados. La sangre de los legionarios cubre el campo de batalla. Una tras otra van cayendo, hasta 6 batallas, y en las 6 Viriato y sus hombres ganan. Uno tras otro los cónsules son derrotados. Hasta 4 grandes jefes militares enviaron los romanos, y los 4 fueron derrotados. El poder, la hegemonía de Viriato es máxima. Después de la batalla de Tríbula, consigue llegar a Segóbriga, lo que se considera como la gran capital de la Celtiberia. Segóbriga, cerca de Cuenca, muy cerquita de Cuenca. Por fin Viriato está rozando la provincia Citerior, el último reducto romano. Casi toda la península está en sus manos. Es un gran jefe militar, conoce perfectamente la estrategia. Sí, será inculto, como dicen los romanos, pero, caramba, ¿cómo sabe dirigir a sus tropas? El máximo rendimiento para aquellos escasos y menguados efectivos. Pero los romanos no estaban dispuestos a soportar más humillaciones. En el 146, después de un asedio terrible de 3 años, cae Cartago. Publio Cornelio Escipión, el africano, el segundo, no el primero, no el gran Escipión el africano, el primero, sino el segundo, aunque familiar por vía directa, consigue rendir Cartago. Asola la ciudad y la cubre de sal para que nada vuelva a florecer en Cartago. Ese año es determinante porque los romanos consiguen desviar así muchos efectivos militares que estaban entretenidos en Cartago y dedicarlos por entrega total a derribar el poder de Viriato. Año 144 a.C. Llega a la Hispania el cónsul Fabio Máximo Emiliano. Con un fuerte contingente de hombres, quieren batir a Viriato a toda costa. Y por poco lo consiguen. En la batalla de Baicula, en lo que hoy es Bailén, consiguen derrotar a Viriato. Eran demasiados años luchando y muchas pérdidas sin reponer. Los romanos lo consiguen, pero ocurre algo. Los celtíberos, que observan desde la distancia, han seguido todos los movimientos de los lusitanos de Viriato. Y hasta el año 143 estaban en alianza con los romanos, les surtían de provisiones, incluso a veces de tropas. La Celtiberia, los celtas de Iberia, el entroncamiento entre celtas e íberos, las tribus que dominaban el centro de la península ibérica. Los celtíberos se encontraban bien aposentados, bien asentados, con sus etnias, con sus tribus. Ahí estaban los velos, ahí estaban los titos, Ahí estaban los arabecos, los lusones y los golpenones. Ahí estaban. Y en el 143 rompen su alianza con Roma y se entregan con entusiasmo a una nueva alianza, pero esta vez con Viriato y sus lusitanos. Todos van a combatir a Roma. Todos van a intentar expulsar al poder invasor. Se alían y presentan batalla. Y comienzan de nuevo a derrotar a los romanos. El símbolo para la Celtiberia es Numancia. En Numancia se encuentran 8.000 defensores. Y los romanos quieren derribar esa fortaleza. Quieren pasar por encima de ella. Pero aquellos 8.000 defensores se le van a poner muy difícil. Aquella ciudad iba a resistir durante 10 años. Aquellos 8.000 defensores iban a parar una y otra vez a las legiones romanas. Fuertes ejércitos, 20.000 hombres en una ocasión, 30.000 en otra. Siempre, siempre, siempre fueron rechazados por los defensores de Numancia. Las guerras celtíberas se iban esparciendo por toda la península. Y Viriato estaba ya considerado como el terror de los romanos. Hay una estatua en Zamora que dice así: Terror Romanorum. ¿Qué ocurriría? Año 140 a.C. Viriato lleva ya 10 combatiendo a los romanos. Y no está nada mal. 10 años, cuando la edad media de la época estaba poco más o menos en los 32, 33 años. No sabemos nada acerca de la edad de Viriato, pero sí sabemos algo acerca de su vida. Sabemos, por ejemplo, que en ese tiempo se casó. Y se casó con la hija de un noble lusitano. Ese noble se llamaba Astipas. Cuentan acerca de la generosidad de Viriato con sus hombres. Los botines que obtenían las tropas de Viriato eran repartidos generosamente entre ellos. Viriato pocas veces accedía a ese botín, pocas veces se quería quedar con el oro que venía de los romanos. Astipas era más dialogante con el poder de Roma y quiso entregar a su hija para buscar una buena posición entre Viriato y Roma. Viriato sí era conocedor de la belleza de la hija de Astipas y accedió a casarse. Astipas preparó muy a su pesar una boda pantacruélica, unos banquetes exquisitos, oro en las vajillas. Cuentan que el día de la boda todos esperaban impacientes a que llegara Viriato y su séquito. A lo lejos se podía divisar la polvareda de unos caballos. Al campamento de Astipas se acercaba Viriato, Viriato y una pequeña escolta. Aquellos jinetes se acercaron, pero no se bajaron del caballo. Se quedaron mirando la escena. Allí estaba Astipas, los nobles lusitanos, posiblemente ya a punto de venderse al poder de Roma, y la hija de Astipas. Viriato se la quedó mirando, eso dice la leyenda. Y al parecer le gustó. Pero también se quedó mirando alrededor. Vio las vajillas suntuosas, el escenario preparado para el festín, y con su lanza, montado a caballo, determinó que el festín se repartiera entre sus hombres, entre su escolta. Y una vez saciaron el apetito, sin bajarse del caballo y sujeto a su lanza, miró a Astipas y a la nobleza lusitana y dijo: no es oro lo que importa ahora. Lo que importa es que alguien está decidiendo por nosotros y alguien está decidiendo por nuestro destino. Por supuesto, se refería a los romanos. No querían nada de oro, no querían nada de riqueza. Cuentan que en ese momento asió a su futura mujer por la cintura, la subió al caballo, la subió a su grupa y ordenó la marcha. Y sin celebraciones, se fue del campamento de Astipas. La leyenda de Viriato. Sus hombres le seguían hasta la muerte, porque era costumbre entre los lusitanos firmar pactos de lealtad. Lealtad al líder, lealtad a los guerreros, lealtad a los valientes que defendían la tribu. De ahí el poder de Viriato, de ahí que se prolongara tanto en la lucha. Los hombres de Viriato estaban muy orgullosos de su jefe. Y escenas como la que hemos descrito se daban muy a menudo en esa historia, en esa biografía de Viriato. Además, los lusitanos tenían un poder, tenían una ventaja sobre los romanos. y es que no necesitaban bases de aprovisionamiento. Firmaban pactos, alianzas sobre la marcha con las tribus locales. Y estas siempre les favorecían. Roma envía un nuevo cónsul. Año 140 a.C. Serviliano se acerca al campamento de los lusitanos. Viriato al parecer ha sido localizado. Serviliano cuenta con 4 temibles legiones. Cuenta la historia que en una noche llena de pena, una noche oscura y terrible, las legiones romanas incursionaron en el campamento lusitano. Cuenta la historia que centenares de la tribu de Viriato murieron, víctimas de las lanzas o de las espadas. Fue una matanza horrible y cruel que se cebó con los más inocentes. A pesar del ataque por sorpresa, Viriato y un puñado de los suyos logra escapar. Logra escapar para unirse a otros tantos que andaban desperdigados por la zona. La venganza fue tremenda. Viriato arremetió con más ira que nunca sobre los romanos. De nuevo, una derrota humillante para Serviliano y sus huestes. Nada se puede hacer frente al empuje de Viriato. Por fin, el Senado romano decide darle el parabién de rey. Le nombra y le proclama rey de los lusitanos. Se supone que le van a dejar en paz. Además, le nombran amigo popular de Roma. Viriato recibe contento este nombramiento, porque sus hombres ya eran muy pocos. Tanta guerra había debilitado a los lusitanos. Poco podían oponer ya al poder de Roma. Por tanto, una paz entre los dos bandos venía muy bien para reponer fuerzas y para por lo menos intentar vivir en paz después de 10 años de terrible guerra. Cuando parece que todo va a terminar, llega un nuevo cónsul a la Hispania y este no tiene las mismas ideas del vencido Serviliano. El cónsul Cepión quiere acabar con Viriato. Los romanos, es cierto, odiaban a muerte a Viriato y quieren acabar con él. Cepión se acerca con una hueste temible e intenta engañar a Viriato. Viriato, muy debilitado, decide parlamentar. Quiere firmar la paz a toda costa. No quiere más guerra. Está hastiado de tanta guerra. Envía 3 parlamentarios. Ditalcón, Minuro y Audaz. Estos 3 habían sido combatientes para Roma. Eran de la localidad de Urso, de la actual Osuna. Pero habían traicionado a Roma y se habían pasado al bando de Viriato. Y ahora actuaban como diplomáticos de este. Iban a seguir ejerciendo su oficio de traidores. Cepión les conmina a que maten a su líder. Solo así habrá paz para los lusitanos y además ellos recibirán grandes honores y prebendas, mucho oro para los 3 traidores. Y los 3 se acercan al campamento de Viriato y mientras dormía, como vimos en el cuadro de Madrazo, ¿verdad? Ese cuadro que se expone brillantísimamente en el Museo del Prado, la muerte de Viriato, los 3 traidores le dan muerte a puñaladas. Cuenta la leyenda, una leyenda apócrifa sin confirmar, que cuando se acercaron los 3 a Cepión para recibir su premio, este, con mirada desdeñosa, les dijo: Roma no paga traidores, y mandó su ejecución. Era el año 139 a.C. y terminaba el periodo floreciente para los lusitanos y para Viriato. Durante 11 años habían combatido fenomenalmente a Roma, el gran poder invasor. ¿Pero qué ocurriría ahora? ¿Nombrarían un nuevo jefe? ¿Qué pasaría con Viriato? ¿Qué pasaría con su cadáver? Cuenta la historia que los lusitanos incineraron el cadáver de Viriato. Cantaron himnos, entonaron himnos en honor a su jefe. Y después esparcieron las cenizas por el terreno de la tribu. Y sobre esas cenizas, siguiendo las costumbres lusitanas, 200 parejas de guerreros combatieron entre sí. Una forma de rendir honores a su gran líder, como él jamás lo tendrían. Sí que es cierto, en contra de lo que se pueda pensar, que los lusitanos eligieron un nuevo jefe. Tautamus. Un nuevo líder guerrillero que intentaría una marcha sobre Sagunto, pero fracasó de forma estrepitosa. Y los romanos le vencieron, aplastaron y masacraron. También es cierto que los lusitanos siguieron combatiendo a su manera, pero ya muy desorganizados en pequeños grupúsculos. No tuvieron ya jamás la cohesión que tuvieron con Viriato. El gran líder había muerto asesinado por sus propios hombres. Y los romanos ya no tuvieron nada que se les opusiera. Aún aguantaba Numancia, y lo seguiría haciendo hasta el año 133. Hasta que el africano, con 60.000 hombres, rindió la ciudad, pero no por la lucha, sino por el hambre. Cuentan que los arebecos aguantaron hasta la extenuación, que incluso llegaron a recurrir al canibalismo. Pero la ciudad había sido sitiada férreamente por las tropas del africano. Y la peste, además, había hecho cargo de las calles de Numancia. Antes de firmar la rendición, los escasos defensores pusieron fin a su vida suicidándose. Cuando entraron los legionarios romanos en la ciudad, en lo que quedaba de ella, solo encontraron desolación, edificios derruidos y cadáveres por todas las calles. Numancia cayó en el 133, y con eso se puso fin a las guerras celtíberas. Pero en el norte se seguía combatiendo. Los cántabros y los astures estaban dando también muy buena batalla a los romanos. Nada más y nada menos que crearon un frente de 400 kilómetros. Un frente inmenso de 400 kilómetros. Los cántabros resistieron como auténticos héroes. Y contra ellos tuvieron que combatir los diferentes cónsules romanos. Y aguantaron hasta el año 19 a.C. Todavía aguantaron 100 años más después de la caída de Numancia. En el 19, toda la Hispania había sido pacificada. La historia de Viriato. Con él murió Iberia. Eso dicen sus exégetas. Con él murió el sueño de Iberia. Y después de él, ya solo se hablaba de Hispania, solo se hablaba ya de la Hispania, la Hispania romana. Los lusitanos entraron en la órbita de los romanos, en la órbita de los nuevos invasores. Pero sí que es cierto que a Viriato hay que atribuirle el nacimiento de la guerrilla. El nacimiento de la guerrilla que surgió gracias al sueño de un pequeño pastor nacido en la Sierra de la Estrella. Unos dicen que en Portugal, otros dicen que en Zamora, pero al fin y al cabo en la península ibérica. Aquel guerrillero que durante 11 años hostigó al poder más grande del mundo conocido, al poder de Roma. Hoy desde aquí le hemos rendido homenaje. Viriato. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2. Hello. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todo empezó gracias a un algoritmo matemático, y no hablamos del universo, o quizás sí, porque aquello que no está en Google es que realmente no existe. Es el más famoso buscador de Internet. Cientos de millones de personas lo usan cada día y necesitan cada día de los servicios que ofrece Google. El término procede de la expresión Google, que es el nombre que recibe la cifra de un 1 seguido por 100 ceros. Es la totalidad en sí, porque si sumamos todas las partículas que existen en el universo, utilizaríamos un 1 seguido de 72 ceros. Sobre Google, sobre la cara oculta de Google y todo lo que encierra este auténtico poder del siglo XXI, hablamos con el escritor José Lesta, que acaba de publicar un reportaje realmente interesante en la revista Año Cero sobre este asunto. Es autor de numerosas obras como Conspiración en la Luna, Claves ocultas del poder mundial, Franco Top Secret, Las claves esotéricas del Tercer Reich, en definitiva, toda una larga lista de libros en la cual hace aquello que mejor sabe hacer, ir un poco más allá de las informaciones, reflexionar sobre ellas. José Lesta, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Bruno. José, una de las últimas adquisiciones de Google, decimos que no podemos vivir sin Google. Google es el auténtico gurú del siglo XXI. Ahora mismo, más fácil que acudir al hardware, es decir, a la cabeza, a la memoria de servidor para tener los títulos de tus libros, he acudido a Google y me los ha dado al segundo. Esto está cambiando el mundo entero, ¿verdad? Sí, bueno, esto lo está transformando todo. Lo interesante de Google ya como corporación, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que la historia es apasionante, ¿no? La historia, como todas estas corporaciones, le pasó a Microsoft, a Apple también, ¿no? Nacieron en un garaje, la típica historia del sueño americano, ¿no? Nacen en un garaje los estudiantes de Stanford y lo llevan hasta casi el infinito. Google justamente hoy cumple 10 años, ¿no? Y lo interesante de Google no es ya solo la cantidad de adquisición de información y de poder, como estabas comentando, de globalidad, ¿no? De casi de marchamo del siglo XXI que es, sino que es también muy interesante el tipo de compañía, de forma de ver el mundo y de forma empresarial, de forma de trabajar, ¿no? De pensar las cosas que se llevan dentro, ¿no? Sus trabajadores y los propios fundadores. Tienen ideas más que interesantes, novedosas y una forma muy distinta de ver, como te digo, Bruno, el mundo comparado con otras multinacionales y otras empresas que yo creo que están mucho más ancladas ya claramente en el siglo XX que en el siglo que se está ya desarrollando. Pero lo cierto es que también hay numerosas críticas, sospechas sobre la actividad de Google. En realidad, esto no es de extrañar porque estamos hablando de un poder importantísimo y que no acaba más que de empezar. Tan solo 10 años de pleno crecimiento y cada año crece el doble que el anterior. Los dueños de Google, de los que hablabas, que representan perfectamente ese sueño americano, dos estudiantes de clase media en el garaje de esa casa unifamiliar, eso sí, vivían en una familia acomodada, pero evidentemente no millonaria, desarrollaron ese sistema, alguien cercano a ellos les puso una gran cantidad de dinero para desarrollar lo que ellos sí habían desarrollado y habían inventado. Y después sí que es cierto que cuando revisamos sus declaraciones, uno tiende a pensar qué es exactamente lo que hay detrás de ellos y detrás del pensamiento que están trasladando a Google. En ellos hablan mucho del bien con mayúsculas. Dicen que eso es lo que buscan. ¿Ciertamente buscan el bien global de la humanidad o el bien global de sus bolsillos? Quizás buscan el bien general, las dos cosas a la vez. Es decir, evidentemente, como te comentaba Bruno, como estás comentando tú también, la filosofía que hay detrás de Google, por ejemplo, Sergey Brin lo ha comentado muchas veces, ¿no? Tienen un lema en la compañía que es, literalmente, no seas malo. Y ellos lo extienden. Bueno, muchas entrevistas lo han dicho, ¿no? Es decir, actuar, ser activo en ese sentido, no solo no hacer el mal en general en tu vida, ¿no? Incluso, sino actuar como algo positivo en tu entorno. Es decir, tiene un pensamiento moral y ético bastante elevado en ese sentido, hasta el punto de que antes de salir en bolsa, la compañía, pues Sergey emitió una carta abierta, algo inusual, además, absolutamente inusual en la historia de la economía americana, a Wall Street, en donde hablaba en esos términos. Decía que una compañía tan poderosa como Google, que intente pues actualizar y condensar, indexar todo el conocimiento, o la mayor parte del conocimiento humano, y ponerlo a disposición de la humanidad, pues tenía que ser alguien que trabajara para el bien público. Hasta ahí, pues bueno, todo muy bonito. Las intenciones parecen muy positivas, y de hecho, sin duda, Google ha sido un gran avance para la humanidad, ¿no? Pero como todo avance tiene su reverso negativo según se use. Y en ese sentido sí es cierto que desde el principio la compañía ha tenido importantes contactos con, bueno, los primeros inversores, las primeras personas que administraron los primeros cheques para que pudieran desarrollar todo lo que es la capacidad de almacenamiento, la capacidad de hardware, de equipos, ¿no? Fuera de ese garaje, y que Google pues buscara, por ejemplo, asesoría legal y naciera como compañía y casi como multinacional, es gente muy relacionada no solo con el mundo multinacional y empresarial americano y mundial, sino incluso con el mundo de los servicios de inteligencia. En ese sentido, hace muy poco Robert Steele, que es es agente de la CIA y que está metido muy fuertemente en el desarrollo de software abierto en una compañía informática que él dirige, pues ha hablado claramente de que según sus contactos con directivos de Google y con los agentes de la CIA, sabe perfectamente que, eso es lo que él ha dicho, sabe perfectamente que Google, desde el principio, desde el inicio, ha tenido contactos directos, incluso ha llegado a decir que se ha, en sus primeros inicios, se ha valido económicamente y ha apoyado mucho en gente como de la CIA y de la NSA. Incluso se ha llegado a comentar, hay informaciones que yo desarrollo en este trabajo, unos trabajadores de Google pues trabajan en la poderosa agencia de información, en la NSA, ¿no? Que como sabemos pues es probablemente uno de los servicios de información y de inteligencia más grande a nivel digital, a nivel informático del mundo, ¿no? Precisamente, perdona José, a este respecto, cuando hace unos años, 2 o 3 años, comenzó a hablarse de la prohibición de Google en China, aquí lo que se nos transmitió es que China, el Estado, el gobierno, la dictadura china, quería impedir el acceso al conocimiento y a fuentes de información exteriores a este gigante asiático, a la población de su país. Pero en realidad lo que había por parte de los dirigentes chinos era miedo a que la información que se pudiera filtrar a través de Google sirviera para controlar a la población de aquel país y convertirse en una especie de caballo de Troya que beneficiara al enemigo. Claro, es decir, vamos a ver, en el 2002 Google siempre hace anualmente, hasta ahora, una especie de concurso de competición entre las muchas que hace para programadores noveles, ¿no? Y en el 2002 había ganado Daniel Ehrenberg, que era un ingeniero, que hizo algo interesante, es decir, para la gente de Google. Lo que hizo es que él geográficamente localizaba páginas web por latitud y longitud, es decir, a partir de ahí Google desarrolló un sistema que implementó, supongo, en Google Earth para intentar localizar páginas web o personas que entren en el sistema por sus coordenadas geográficas. Entonces, a partir de ahí tenemos un sistema como Google que casi en tiempo real puede tener una especie de estadística de los pensamientos, de los deseos, de todas las búsquedas que está haciendo una población concreta en un momento dado, a nivel geográfico. Entonces, fue justo a partir de ese desarrollo que los chinos impidieron y empezaron a boicotear el acceso de los chinos a Google. No tanto porque los chinos, por ejemplo, puedan entrar en páginas disidentes como Falun Gong o otro tipo de páginas que pueden ser temáticas para el gobierno chino, sino por este tipo de situación, porque Google se está convirtiendo ahora mismo probablemente en un sistema único del mundo en el cual pueden medir un poco el estado psicológico de una población en tiempo real. Uh-huh. Algo, desde luego, a los servicios de inteligencia americanos, desde luego, para ellos es una herramienta poderosísima, ¿no? Y los chinos están muy preocupados con ese tema, obviamente. Hay una frase del director ejecutivo de Google que ahora mismo me viene a la mente y que es de las muchas que tengo, porque deja frases que indiscutiblemente son para la historia, y una de ellas dice lo siguiente: el buscador es una fuerza para la paz y una sociedad mejor. Google revelará cómo vive todo el mundo, lo que piensa, habla o mira, y todo esto es beneficioso para la paz mundial. Esta paz, yo no sé si se parece mucho o poco, pero suena un poquito a la de Orwell, ¿verdad?, de 1984. Suena a ese Gran Hermano. Quizá lo hemos encontrado. Quizá la profecía de Orwell no hacía alusión únicamente a esas cámaras de seguridad que están en todas las partes del mundo, sino a un sistema tan avanzado y tan poderoso como es Google, que lo que importa es el uso que se puede hacer, no lo que significa en sí mismo. Efectivamente, Bruno, es cierto, ¿no? Se ha convertido, sin darnos cuenta, en ese pesadillo orwelliana, ¿no? Porque Google actualmente no es ya que recopile la mayor parte de la información digital que hay en el planeta. Es decir, tiene proyectos para realmente englobarlo todo. La capacidad de devorar información es tremenda. Desde su proyecto de librería, que intenta, bueno, pues numerosas universidades y bibliotecas públicas como la de Nueva York, de las más grandes del mundo, o la Universidad Complutense de Madrid, que están volcando miles de millones de libros dentro del sistema, hasta, por ejemplo, una de las últimas adquisiciones empresariales que hizo, comprando Neven Vision, que es una empresa que probablemente tiene el mejor software para analizar fotos del mundo. Y hay que pensar que Google no es solo texto, no es solo información escrita, entre comillas, sino que son también imágenes, casi 1 billón ya de fotos indexadas en su sistema. Y esto hace que la capacidad de búsqueda de, por ejemplo, con ese software que te estoy comentando de esta empresa, de extraer pues las características de una cara, de un sitio determinado, de un objeto dentro de una foto, casi en tiempo real también, son ya muy elevadas. Eso lo dijeron los directivos de Google. Luego, si a eso le sumamos otras patentes que han desarrollado, por ejemplo, muy inquietantes últimamente, los últimos meses, como un programa para controlar a los jugadores online de muchos juegos, por ejemplo, incluso de realidades virtuales como Second Life, para saber también en tiempo real, por ejemplo, cuáles son sus perfiles, es decir, si son personas que son hostiles, si son más amables o menos, en un entorno muy parecido al real, es algo inquietante. Ellos dicen que es que esa intromisión en la privacidad a nivel personal del ser humano, que lo hacen por motivos, en último extremo, incluso publicitarios, ¿no? Y por motivos de mejora del propio sistema para que Google se convierta en algo muchísimo más eficiente, pero evidentemente, como tú has dicho, como decía ese directivo de Google, la intromisión es de tal magnitud, no hay precedentes en la historia de la humanidad, que lo hace, pues eso, muy muy orwelliano. Quizás Google se está convirtiendo en ese gran sistema que lo acabe controlando todo, es muy posible. Sin embargo, también hay aplicaciones verdaderamente espectaculares y que pueden ser muy positivas. Por ejemplo, si yo tengo un problema vírico cualquiera y con la imagen de ese virus, el médico que me va a tratar o que me está tratando introduce esa imagen en Google, uno de los proyectos es que dentro de poco tiempo pueda conseguirse que gracias a esa imagen, en cuestión de segundos, esté perfectamente identificado el virus y el tratamiento que el paciente pueda recibir en un momento determinado, pero casi en el mismo instante de la visita al médico. Sí, es cierto. Es decir, parte precisamente de ese software, de esa compañía de Neven Vision, se basaba en eso, en coger incluso imágenes de vídeo que tú grabes con un móvil. Por ejemplo, si tú estás pues eso, en una zona boscosa, eres picado por una araña, por un insecto, por una serpiente, pues, por ejemplo, la posibilidad de mandar una fotografía de ese animal, un caso estético, y que el propio sistema, que Google determine qué tipo de animal es en base a esa fotografía, qué tipo de antídoto deberías usar y cuál es el hospital más cercano. Hombre, sin duda, Google es un gran avance para la humanidad, no solo a nivel de información, sino todo lo que va a acabar desarrollando, porque cada vez engloba aspectos más alejados de la realidad, de lo que es solo englobar, asumir información, ¿no? Pero como todo avance, igual que pasó con la energía nuclear, tiene su parte positiva y obviamente su parte negativa. De nosotros dependerá qué tipo de uso le acabemos dando. Bueno, más que de nosotros, de los directivos y de la gente que regule, ¿no?, este gran sistema mundial. Ahora, como dice, se cumplen en este mismo día 10 años de Google, 10 años en funcionamiento. Yo no sé si cuando celebremos el aniversario número 20 de Google habremos dejado de hablar de Internet, porque en cierto modo Google está sustituyendo a Internet y posiblemente en 10 años esa red de redes ya no exista y exista solamente Google. Sí, es posible. Hay una teoría un poco conspiranoica que circula, ¿no?, de algunos tecnólogos americanos que han dicho que Google está comprando mucha fibra oscura. Es una hipótesis, ¿no? La fibra oscura es fibra óptica que ha caído en desuso en Estados Unidos, y en ese sentido Google estaría comprando muchos kilómetros de esta fibra y usando unos centros de datos experimentales en contenedores experimentales, y que estos tecnólogos dicen que teóricamente con 300 de estos contenedores, si esos contenedores se enchufan directamente los nodos principales de Internet, Google podría suplantar virtualmente la red. De hecho, hoy en día tú cuando haces una búsqueda en Google, pues si esa página ya dejó de existir, puedes acceder a lo que es la memoria caché, lo que Google tiene guardado de esa página anteriormente, y seguir, entre comillas, accediendo a esa web. En ese sentido, Google suplantaría Internet, según esa teoría, y se convertiría pues en una Internet paralela, ¿no? Uh-huh. Eso es algo, bueno, pues inquietante, y que la capacidad la tienen, y probablemente, según esos tecnólogos, esté ya sucediendo en cierta medida. Lo que puede suceder también en poco tiempo, al hilo de las investigaciones y de los trabajos que expertos en el genoma como Craig Venter están realizando, es que todo ese genoma se vuelque en Google y, en un futuro, todas nuestras características genéticas, las individuales, también estén volcadas, de forma que esa información sea de libre acceso para lo malo, pero por supuesto también para lo bueno, porque estamos hablando del futuro de la medicina. Sí, claro, es decir, todos estos avances y bueno, pensamientos como el de Craig Venter y los está usando Google. Los proyectos de Google hacia el futuro, como tú comentabas antes, Bruno, a 20 años vista, a 10 años vista, son bastante increíbles ya hoy en día. En principio están desarrollando, porque los intereses de Sergey Brin y Larry Page son muy dispares. Uno está muy interesado en el espacio, se ha hablado de desarrollar un ascensor espacial. En principio lo que se ha hecho es un concurso, el Google XPRIZE, para intentar hacer una especie de carrera lunar de robots hacia nuestro satélite, valorado en 30 millones de dólares para el ganador. Se trataría de una carrera donde el primer robot que aterrice en la Luna, envíe imágenes y recorra más de medio kilómetro, ganaría ese concurso. Eso por una parte, ¿no?, el tema espacial. Y por otra parte tenemos el tema genético que comentabas. La mujer de Sergey Brin ha fundado una compañía biotecnológica y genética que se ha unido a Google. Google ha invertido una fuerte cantidad de dinero para que pues cualquier ciudadano por $600 pues pueda tener su mapa genético y todo ese caudal de información pueda implementar la red, se pueda acabar formando parte de la base de datos de Google, con lo cual la visión final, según Sergey Brin, sería pues que dentro de unos años cualquiera pueda hacer una búsqueda no solo ya por datos, sino genética, es decir, de tus ancestros, de tu genealogía, de cuál es tu lugar real de procedencia, incluso conectarte con gente que sea similar a tu mapa genómico. Desde luego es un avance increíble y, por supuesto, si eso se acaba haciendo, eso, otras cosas que ahora ni podemos imaginarnos, va a transformar radicalmente nuestra realidad. 10 años transformando esa realidad, y en la década que viene seguramente lo hará y mucho más todavía que en los 10 pasados. Ha sido un placer, José Lesta, compartir contigo estos minutos, hablar sobre este fenómeno. Hoy 10 años se cumplen de Google, de la cara y la cruz de este sistema operativo, de este programa informático que ha cambiado la realidad del planeta. José Lesta, un placer contar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Pues muchísimas gracias, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. April 19 de 2000, Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Estados Unidos. Nos encontramos en el segundo aeropuerto más transitado del planeta. Solo le supera al Kennedy de Nueva York. Todos los días, cada uno de los controladores de vuelo guía el aterrizaje y despegue de cientos de aviones. Pero lo que aquel día le tocó vivir a uno de sus operarios fue algo rotundamente distinto. Y es que mientras dirigía el despegue de un avión comercial, justo cuando éste alzaba el vuelo, a 20 millas de la cabecera de pista, apareció algo realmente extraño. Las pantallas captaron un eco no identificado que se encontraba clavado en mitad de la ruta que debía cubrir aquel avión. Es como si estuviera aguardando la llegada del vuelo que acababa de despegar y que en apenas unos minutos llegaría a la posición en la que se encontraba ubicado el no identificado. Sin embargo, nadie veía nada. Fuera lo que fuera, el objeto que captaban los radares era invisible al ojo humano. A pesar de ello, el controlador aéreo solicitó al piloto del vuelo que se desviara ligeramente de la ruta para esquivar al incómodo intruso, que desapareció de las pantallas cuando el vuelo inició las maniobras para modificar su hoja de ruta. Los controladores firmaron el oportuno parte de incidencias. A consecuencia de ella, la Administración Federal de Aviación inició la oportuna investigación para resolver el incidente. Por seguridad, y también por razones puramente científicas, era necesario averiguar cuál era la naturaleza de aquel fantasma aéreo. Las primeras pesquisas corrieron a cargo de los ingenieros del aeropuerto, que tuvieron que examinar a fondo los radares en previsión de que el sistema hubiera fallado y notificado la existencia de un vuelo inexistente. Si la situación se repetía, la vida de cientos de personas podría correr peligro. Pero tras el primer incidente, los expertos dictaminaron que no existía ninguna avería. En resumen, la principal institución aérea de los Estados Unidos admitía que un OVNI se había situado muy cerca de un avión en vuelo, obligando al artefacto a rectificar su ruta. Sin embargo, a los pocos días, el suceso volvió a repetirse. Nuevamente volvió a solicitarse la participación de los técnicos especializados para dar respuesta a la incógnita. Fue en balde. No se encontró explicación alguna para el segundo de los eventos, pero lo grave es que una y otra vez, día tras día, volvería a ocurrir lo mismo. Finalmente, entre abril y junio de ese año, hasta un total de 16 ecos no identificados fueron registrados por los controladores del radar del Aeropuerto Internacional de Chicago. Tony Milanaro, portavoz de la Administración Federal de Aviación, se vio en la obligación de comparecer ante los medios de comunicación y confirmar la realidad de los 16 incidentes aéreos. Según explicaría, el expediente efectuado por los ingenieros reflejaba que en todas aquellas ocasiones el objeto esperó la llegada de los aviones, desapareciendo solo cuando los vuelos cambiaban de ruta. Aquello, aparentemente y según los propios textos oficiales, manifestaba un comportamiento inteligente. En las semanas siguientes volvieron a repetirse los episodios. Algunas fuentes no reconocidas oficialmente filtraron una información según la cual se registraron hasta 100 detecciones en radar. En el informe del caso se insistía en que cada uno de los casos respondía a un patrón común. Por segunda vez, el gobierno se veía en la obligación de reiterar las primeras conclusiones ofrecidas. Según se deducía de la investigación oficial, se daba en estos casos una circunstancia más que interesante, y es que los radares de aquel aeropuerto son de tipo secundario, es decir, que a diferencia de los radares primarios, no se detecta todo lo que se encuentra en el espacio, es decir, se trata de un tipo de radares que filtra la información de modo que en las pantallas de los controladores solo aparecen reflejos relativos a artefactos que emiten una señal codificada que ofrece los parámetros de posición y de velocidad. Es decir, que según el informe oficial, aquellos radares solo captaron ecos pertenecientes a artefactos tecnológicos que presentan voluntad e intencionalidad de ser detectados, solo que es lo mismo, aquellos no identificados invisibles, una vez más, parecían estar operados de forma inteligente. Pero no fue la última vez que esto sucedió. En los años siguientes se produjeron más episodios similares en el mismo aeropuerto, pero hubo uno especialmente significativo. Tuvo lugar el 7 de noviembre de 2006. Así lo contaba la cadena de televisión NBC. One visitor from the skies was strong enough to break through the roof, break bathroom floor tiles and embed itself in the wall of a home in Freehold Township in New Jersey. A kidney-shaped chunk of something. Ocurrió a las 16:30 horas, sobre la terminal C, más exactamente sobre el Finger 17. Varios operarios de la compañía United Airlines fueron los primeros testigos. A pocos centenares de metros de altura se observaba un disco plateado. Lo vieron pilotos y controladores de vuelo. Estaba por debajo de una capa de nubes, se observaba perfectamente, pero después de unos minutos el no identificado empezó a desplazarse. Lo hizo con una aceleración enorme. Atravesó la capa de nubes, dejando a su paso una oquedad en esas mismas nubes. Fue uno de los avistamientos más extraordinarios de los últimos tiempos. Tiempo ahora para la información azul y verde que nos trae Nuria Ortiz, información que nos habla del cambio climático y de los osos polares. Antes he dicho una barbaridad, es que los osos polares se habían vuelto carnívoros, evidentemente lo son. El problema, Nuria, es que se han vuelto caníbales. La falta de hielo está obligando a los osos polares a cambiar sus hábitos alimenticios. El hielo del Ártico se derrite por efecto del cambio climático y esto hace que su hábitat se vea cada vez más reducido. Actualmente, después de las altas temperaturas del pasado verano, la superficie del Polo Norte ha disminuido un 30%. El nivel del mar aumenta y los osos polares lo tienen cada vez más complicado para conseguir alimentos. Al dejar de tener hielo firme sobre el que desplazarse, no pueden acceder a las especies de las que tradicionalmente se alimentaban, focas, pequeñas morsas y peces. Una investigación llevada a cabo por ambientalistas estadounidenses y canadienses ha concluido que las reducidas posibilidades de conseguir alimento pueden llevar a que se ataquen entre sí. Se convierten en caníbales como única forma de sobrevivir. Los primeros casos de ataque recogidos pertenecen al invierno boreal de 2004. Fue entonces cuando se encontraron los primeros cadáveres de la especie cerca de la frontera entre Alaska y Canadá. Los científicos consideran que dentro de 5 años el Ártico habrá perdido su superficie al completo durante los meses de verano. Aunque durante el invierno no pueda recuperarse el hielo, las capas serán tan delgadas y jóvenes que tenderán a derretirse en cuanto aumenten algo las temperaturas. Esto lleva a pensar que, si nada lo impide, la extinción del oso polar pronto podrá convertirse en realidad. Actualmente, su número se estima entre 20.000 y 30.000 animales. Sin embargo, no todo es negativo. Aunque en el caso de los osos polares parece que el calentamiento global puede ser la causa para su desaparición, hay otras especies que pueden verse beneficiadas por este fenómeno. El tiburón gris australiano parece ser una de ellas. Según un científico de la Universidad Australiana de Adelaida, se evitará la extinción de este tipo de escualos gracias al calentamiento de los mares del sur de Australia. El calor ayudará a que dos poblaciones de tiburón, que siempre habían vivido aisladas por temor al frío, puedan reunirse, aumentando así sus posibilidades de sobrevivir. Sus posibilidades de sobrevivir, esa esperanza que es la que queremos transmitir con las informaciones que damos aquí en Azul y Verde, hoy con Nuria Ortiz. A este propósito, acabo de leer una frase de Alfonso Galeano que determina perfectamente cuál es el trabajo del periodista. Haz lo que quieras, pero nunca peques contra la esperanza, porque todos los pecados tienen redención, menos el pecado contra la esperanza. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. La agenda cultural con Martín Expósito, el cómic con Raúl Sahagún, vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es y el callejón del escribano, toda la información del mundo del cine, del séptimo arte, en esta última hora de programa, que antes, sin embargo, marca una nueva dirección, la de los 32 rumbos de Giuseppe Quijano. Director de la revista Rutas del Mundo, a lo largo de esta temporada lo hemos tenido primero en Israel, después en Uruguay, la semana pasada en México DF, y hoy es la pregunta que nos formulábamos al comienzo. Josep, muy buenas noches, o buenas tardes allá donde estás. Buenas noches, Bruno. Acaba de ponerse el sol, de manera que también buenas noches para nosotros. Estamos en Puerto Vallarta, al occidente de México, toca su fin esta incursión por el occidente mexicano, y ya esta madrugada tomaremos regreso para Barcelona, donde esperamos pues descansar y cerrar ya el número que corresponde al mes de noviembre. En cualquier caso, han sido muchas las experiencias vividas y mucho lo que podríamos contar. Hemos recopilado experiencias ovni, leyendas legendarias, valga la redundancia, de personas que avistan en la noche resplandores increíbles y que tienen que ver con la ubicación de tesoros. Es el caso de Costa Alegre, donde estuvimos hace un par de noches pues recorriendo esos lares y recogiendo testimonios asombrosos. O esta misma mañana, aquí en Puerto Vallarta, donde hemos tenido oportunidad de estar en uno de esos lugares de crecimiento interior, en un lugar llamado Terra Noble, en donde se realizan temazcales, en donde las personas vienen a tener su experiencia interior con esa planta alucinógena que es el peyote. Planta alucinógena para algunos, porque bien nos comentaban esta misma mañana que las experiencias que ocurren con la ingesta de este cactus, de esta planta, no deja de ser otra realidad. Pero yo no quiero hablaros de todo eso porque es un poco sabido, y lo que intentamos dar a través de esta sección es justamente lo desconocido, ¿no?, de un país. Y estoy ciertamente entusiasmado con un descubrimiento que realizamos hace algunas fechas en Teuchitlán. Uh-huh. En esta localidad, Bruno, se erigen unas pirámides muy singulares. Se trata de pirámides circulares. No sé si el término es el adecuado o no, pero para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea, se trata de estructuras que parten de un círculo inicial y van subiendo circulitos hasta crear un altar de determinados pisos. Uno puede pensar, perdona, Josep, sí, en algo parecido a algunos zigurats y construcciones mesopotámicas que también tenían esa forma circular en la base en algunas ocasiones. Es un tipo de construcción que también se daba en las antiguas culturas y civilizaciones mesoamericanas en este caso, y también en algunas culturas peninsulares. Es curioso, son como las grandes olvidadas de este tipo de construcciones, y son fascinantes. Así es, fascinantes porque no se sabe quién las erigió realmente, ni qué propósito podían tener, y la historia de su descubrimiento es singular. Lo único que sabemos es que pertenecen a una civilización que se remonta 1000 años antes de Cristo, para quien dice que América no tiene historia. Esta civilización, de la que muy poco sabemos, nos legó esta suerte de pirámides de no más de 10-15 metros de altura. Tienen 13 escalones iniciales, una superficie un poquito más plana y después 4 eslabones más hasta la cúspide, y en todas ellas se ha encontrado un orificio en el que seguramente se había insertado un palo que llegaba hasta el fondo, hasta la base de la pirámide, que por un lado los arqueólogos piensan que podía servir pues como eje para la construcción circular, para no desviarse, pero también guardaba un propósito, digamos, ceremonial o ritual, en tanto en su punto, digamos, más elevado, el chamán realizaba una ceremonia, la del hombre pájaro del viento, en la que durante horas podía estar en la cima de ese tronquito adorando al dios Sol. Esto es lo que especulan los arqueólogos, pero es poco lo que se sabe, porque alrededor de estas pirámides se erigían una suerte de templos diseminados alrededor de la misma, creando un aro mucho, mucho mayor en superficie, y en torno al cual suponen se llevaba a cabo otra ceremonia en donde los danzantes se unían a través de las manos, ejercitando lo que podríamos denominar, si salvado las diferencias, claro, una sardana, ¿verdad? Uh-huh. Alrededor de la misma, mientras el chamán estaba en lo alto, en ese altar, 10 metros de altura por respecto a los danzantes, y que no se sabe muy bien a qué dios o con qué propósito se hacía esa ceremonia. Es todo pura especulación, pero tuvimos ocasión de experimentar sensaciones y de sacar también nuestras propias conclusiones, puesto que Teuchitlán se halla ubicada en lo que es conocido como el Valle de Tequila. Tequila es seguramente uno de los símbolos más importantes de Jalisco, del estado de Jalisco, pero también es uno de los símbolos de México en todo el mundo, puesto que aquí es donde se planta, como denominación de origen, el agave azul, del que después de la conquista española pues derivó lo que es el tequila. De aquí también son conocidas seguramente pues las canciones, ¿no?, de mariachi. Uh-huh. En todo el mundo, y seguramente las tradiciones más emblemáticas de México. Pues en este valle es donde se hallan radicadas no solamente este centro de Teuchitlán, sino algunas otras áreas ceremoniales que tenían exactamente el mismo tipo de construcción circular y que han sido dadas en conocer como Huachimontones. Con este nombre se conocen el lugar donde radican esta suerte de pirámides y donde se han encontrado las más importantes estructuras, que fueron descubiertas hace muy poco tiempo, en 1969, cuando Acelia García y Phil Weitgan, un norteamericano que hoy día anda luchando contra el cáncer, pero que ha invertido buena parte de su vida en rescatar vestigios arqueológicos de esta cultura, y que a mí la primera sensación que me dio es por el modo de construir, que era muy similar a lo que tú y yo conocemos muy bien en Canarias. Me refiero a las pirámides de Güímar. Uh-huh. Se trata de piedra volcánica, toda ella emana del volcán de Tequila, que domina todo el valle, y que ha servido para erigir estas pirámides digamos que unirlas a través de métodos tradicionales de construcción con adobe, que se construía pues con paja y con lo que viene a ser el guano de los asnos, ¿no? Con eso se apelmazaba y se construían todas estas pirámides que habían quedado ocultas por la vegetación y que hasta 1969 no se lograron limpiar. Bien es cierto que décadas antes los campesinos, los lugareños, habían desenterrado vestigios de cerámica, pequeñas estatuillas, que no se sabía a qué civilización podían corresponder, porque lo que sí sabemos es que el occidente mexicano quedó aislado de la influencia de los aztecas, y en consecuencia no tiene nada que ver ni con los ídolos aztecas ni siquiera con la civilización azteca. A pesar de que Patricia y yo, que estuvimos recorriendo todo aquello, pudimos ver unas extrañas correspondencias, por ejemplo, entre el calendario azteca y estas construcciones. Primero por la disposición, por los números que utilizaban, 13 eslabones, que es uno de los de la cadena de dientes que tiene el calendario, 4, que es otra de las cadenas que tiene, y después por la disposición de los tiempos de los templos alrededor, que era en un número de 8 y que se correspondían con cada una de las espinas del calendario azteca. Esto nos llamó curiosamente mucho la atención y, bueno, estamos muy entusiasmados tratando de investigar un poquito más acerca de esta misteriosa civilización. Esto, y de todo lo que tiene. De nombre tan extraño, como nos has dicho, los Huachimontones, que hemos de decir que estas construcciones son muy anteriores a algunas de las pirámides más conocidas de México, conocidas internacionalmente, como puede ser a Kukulcán, que está en el otro lado del país, completamente al sur. Es decir, estamos hablando de una civilización que seguramente tuvo mucho que ver en lo que después emergió en toda esta zona mesoamericana. Así es, hablamos de una civilización, insisto, 1000 años antes de Cristo, a pesar de que estas pirámides se erigieron seguramente un poquito más cercanas, pero las dataciones en carbono 14 no dejan lugar a dudas. Se trata de estructuras prehispánicas y libres de cualquier influencia azteca. Con el paso del tiempo, lo que especulan los arqueólogos, Phil Weingang, es que precisamente pudo ser al revés, que ellos pudieron influir en cierta medida algunos chamanes aztecas, más en lo que después podría ser la elaboración de ese calendario, azteca. Y bueno, para el misterio, si tú quieres, es que el Valle de Tequila, y concretamente el lugar donde se erige Huachimontones, se halla a 15 kilómetros tan solo de uno de los enigmas más fascinantes y en este caso sí conocidos. Todos hemos oído hablar de las curiosas esferas de Costa Rica, de esas esferas enormes de piedra, perfectamente pues delimitadas, que han dado la vuelta al mundo en fotografías y en libros relacionados con la arqueoastronomía, y que allí, a tan solo 15 kilómetros, tienen también cierta expresión. Nuestro contacto en Huachimontones justamente había servido también de contacto en a Juan José Benítez en su incursión para Planeta Encantado, pero él se fijó solo en las esferas circulares y no en estas pirámides que estaban justo en periodo de explotación arqueológica. Hoy día el conjunto ya es posible visitarlo, está limpio a pesar de que aún siguen vigentes algunos trabajos arqueológicos, y definitivamente yo creo que es un enigma del que vamos a tener que seguir hablando e investigando para saber qué función, quién y por qué elaboró este tipo de construcciones. Como dato muy curioso, por ejemplo, quiero apuntar uno que seguro os va a llamar a todos la atención. Todos conocemos la teoría de Robert Bobal en torno al Valle de Guice y esa disposición de las pirámides en un ángulo de 45 grados, salvo la de Miquerinos, que digamos está fuera de ese ángulo de 45 grados, elevándose un poquito más. Bueno, pues las tres pirámides que componen el conjunto de Huachimontones cumplen esa misma disposición, como si los chamanes de esa misteriosa civilización que las erigió hubiera querido también realizar una determinada correspondencia estelar, en este caso con las Tres Marías, con el cinturón de Orión, con esa constelación que ha influido tantísimo a las civilizaciones de la antigüedad. Habrá que saber a qué se debe ese patrón que se manifiesta en tantos lugares en donde aparentemente, entre los cuales aparentemente no existía ningún tipo de comunicación. Nos decías, Josep, director de la revista Rutas del Mundo, que te encuentras en Puerto Vallarta. Bueno, imagino que sigue siendo un destino turístico por excelencia. Y te imagino entre margaritas y seguramente asistiendo al rodaje de algún capítulo de Vacaciones en el Mar, que popularizó muchísimo Puerto Vallarta. No, no hemos estado de Vacaciones en el Mar, pero sí de Depredator, que también se filmó aquí en Puerto Vallarta, en un rincón verdaderamente agreste del bosque tropical que circunda la ciudad de Puerto Vallarta. Pero en efecto, aquí es muy fácil encontrar margaritas, encontrar todo tipo de cócteles que tienen como base el tequila, que es una de las bebidas emblemáticas del país. A pesar de que la jornada ha sido muy dura, la bebida que tal vez nos ha llamado más la atención, y que no tiene que ver en este caso con los combinados para turistas, sino para los iniciados, es una bebida que se llama pulque y que se fermenta de la aguamiel que se extrae del agave azul y que utilizaban los mayas, presuntamente. Esto nos daría la clave para explicar por qué los sacrificados no ponían ninguna resistencia subiendo a las pirámides y dejándose allí arrancar el corazón, ¿no? Porque esa bebida, que hoy día se dice tiene una cierta dosis afrodisíaca, era empleada con algún compuesto que ignoramos hoy día para adormilar o para hipnotizar a todos aquellos que pintados de azul subían hasta la pirámide con el propósito de servir de pasto a la ira de los dioses. Esperamos, Josep, que no nos traigas ninguna muestra, porque me parece que no nos vamos a fiar de lo que nos puedes traer desde México. Muchísimas gracias por ayudarnos a visitar el mundo en tu compañía una noche más en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Bruno. Un saludo para todos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Tiempo para la revista de cine, José Manuel Escribano, buenas noches. Buenas noches, Bruno. José Manuel, a veces las revistas tienen una portada y una sobreportada. Y es que, a veces, el tema de esa sobreportada merece la pena ser destacado. Normalmente esa sobreportada en las revistas va impresa con una quinta tinta, sí. Quinta que suele ir en color dorado o en color plata, porque el motivo así lo merece. Y hoy el motivo lo merece. Ha muerto a sus 83 años este hombre, Paul Newman. Confidence, you start to lose your invention. So I think that's pretty much a closed book for me. And I'm grateful for the other things that have come into my life. Grandkids, and restaurants and charity and camps and not people. Esa voz profunda, pues sí, de este hombre, este es actor, un director de madurez, uh-huh, ¿verdad? Pero a sus 83 años sí, se nos ha marchado, ha tenido una larguísima vida con muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento, pero eso no es óbice para que nos acordemos de lo mucho y bueno que nos ha dejado y para entristecernos un día como hoy, desde luego. Pues no cabe duda, Bruno, porque Paul Newman estaba muy enfermo, ya lo sabíamos, la verdad es que se esperaba este desenlace en cualquier momento. Yo lo he pensado muchas veces, la verdad, no pensaba que nos iba a suceder así, justo casi en el momento de arrancar nuestra revista, ha sido esta misma tarde, ¿verdad? Pero él estaba muy enfermo y con qué dignidad, con qué, bueno, pues con la misma, yo diría que honradez y sencillez que ha llevado toda su carrera y toda su vida, ha llevado también estos últimos momentos. Paul Newman ha sido uno de los grandes, sin ninguna duda, por su capacidad, por su talento interpretativo y, como destaca todo el mundo, por su belleza. Ha sido un hombre extraordinariamente atractivo, también de mayor, ¿verdad? Desde luego. No ha perdido la fuerza de esos ojos azules maravillosos, ni la perfección de su cara, ni el gesto. En fin, ha sido un actor realmente descomunal, una persona además admirable en casi todos los terrenos, ¿verdad? También en el personal. Tantas obras que ha hecho, tanta preocupación pues por el bien general, ¿no? Bueno, una persona realmente muy destacable. Yo creo que no hace falta hablar de sus grandes películas, ¿no? Marcado por el odio, El largo y cálido verano, La gata sobre el tejado, decir, la verdad es que toda su vida, ¿no? Ausencia de malicia, El hombre de McQuintos, Dos hombres y un destino, El golpe, bueno, de una y de otra época, pues 60 años, 60 películas prácticamente, además de 20 apariciones en televisión, todas siempre con esa categoría. Paul Newman era algo como indiscutible, ¿verdad? En sus películas podían estar un poquito mejor, un poquito peor, pero él nunca ha hecho una mala interpretación, nunca ha hecho un mal trabajo. A sus 83 años, como decimos, en Connecticut ha fallecido Paul Newman hoy mismo, y como no, lo recordamos aquí, como lo tendremos que volver a hacer en muchas ocasiones, porque las referencias en el mundo del cine a Paul Newman son muchísimas. Ha sido una de las grandes estrellas del séptimo arte. Sí, esta tarde en Valladolid, en San Sebastián, al final del festival, claro, cuando cundía la noticia, pues Leonor Walding, por ejemplo, se sorprendía porque no lo sabía, ¿no? Y ella misma decía, bueno, pues lo que decimos siempre, se va el hombre, se va la persona, porque todos nos vamos un día, pero ahí está su obra, ahí están sus películas, y de alguna manera eso lo hace eterno. Que las nuevas generaciones, muchos chavales jóvenes, nos escuchan ya desde sus 12, 14, 16 años, bueno, que hagan eso que saben hacer también, que es emulear, es decir, acudir a internet y descargarse películas. Aquí les vamos a permitir hacerlo, que descarguen algunas de las clásicas de Paul Newman, que muchos de ellos no las han visto, porque van a disfrutar de algo extraordinario y seguramente quedarán enganchados para el cine. Tienes toda la razón. Llevamos también a nuestra portada, después de esa sobrecubierta con letras doradas, por supuesto, un estreno, El patio de mi casa, y una actriz, Verónica Echegui. Todas a las celdas. Se acabó el tiempo del patio. Enganché el cuchillo del palo, lo primero que tenía a mano, y mandé a mi marido al otro barrio. ¡Que saques todo, coño! Siempre vivo y siempre habrá. Vaya ojos tenéis. Con los jóvenes que soy. Isa. Se ha hablado mucho de su papel, de su interpretación y de esta película. Una de las novedades de la semana, es una semana con muchas novedades, sí, evidentemente, luego hablamos de San Sebastián, y Verónica Echegui, uno de los nombres propios importantes. Pues sí, yo creo que muy importante, porque además hay muchas veces que un personaje marca a un actor, a una actriz. Verónica Echegui, bueno, pues era un poquito la Juani, ¿no? La Juani de Vigas Luna, bueno, pues ya no es la Juani, aquí es esta Isa, en la película de Belén Macías, El patio de mi cárcel. Verónica Echegui es una actriz estupenda, una chica muy joven, pero muy trabajadora, muy estudiosa. Yo le doy un voto enorme de confianza, porque se ve cómo progresa, cómo trabaja y cómo va poquito a poquito avanzando. Aquí es la protagonista de esta película, que es, Isa es una pobre chica, ladrona de tres al cuarto, drogadicta, en fin, siempre en malos pasos. Lo que le pasa a Isa es que no sabe vivir fuera de la cárcel. Tiene un problema realmente grave en su vida. vida. Y dentro de la cárcel es donde pasan todas las cosas de esta película. Podríamos decir que la película es así, un drama carcelario, ¿no? Pero también habla, además de los malos ratos de la cárcel, pues habla de amistad, habla de redención, habla de esperanza hasta cierto punto. Verónica Echegui, Candela Peña, Blanca Portillo, Ana Wagner, que es esa actriz sensacional que merece la pena verla en cualquier película, que hace de gitana, en fin, lo que le pongan, estas actrices llamadas secundarias de nuestro cine, que son auténticos portentos. El patio de mi cárcel, una película española, pequeñita, modesta, pero realmente muy interesante y digna de que la veamos todo el mundo. Y basada en hechos reales. Sí, sin duda, sí, sí, en los grupos de teatro, uh-huh. En este caso parece más en un grupo de la cárcel de Yeserías de Madrid, la cárcel de mujeres, pero se da en todas las cárceles, porque los internos también tienen necesidad y tienen derecho a divertirse, claro. Ha sido nuestra portada, Verónica Echegui, en el patio de mi cárcel. Tiempo ahora de la actualidad. Actualidad que, como no, nos lleva a San Sebastián, pues el festival con muchísimos prismas y muchísimos elementos informativos a destacar. Como no, por supuesto, el palmarés. Claro, claro. Ha sido un festival, yo creo que muy discutido. Ha habido mucho de todo. Ha habido grandísimos momentos, los premios a Banderas y a Meryl Streep. Muchísima discusión con las películas de Rosales, con la de Fesser. En fin, ha habido para todo. Y el palmarés, pues repartidillo, como suele suceder en estos grandes festivales. Concha de oro para La caja de Pandora, una película turca de Cem Ustaoglu, más o menos. Conchas de plata a los mejores intérpretes para Óscar Martínez, el protagonista de El nido vacío, la película argentina de Daniel Burman, y el femenino para Melissa Leo, la actriz americana, y Tsila Shelton, la actriz francesa de la película ganadora. Las dos mujeres, las dos actrices, han llevado el premio ex aequo. Michael Winterbottom ha sido el mejor director por su película Génova. El premio especial del jurado, un premio que tiene mucha categoría, casi casi como el primer premio, para El caballo de dos patas, la película de la iraní Shamira Makhmalbaf. El premio del público ha sido para Quemar después de leer, de los hermanos Cohen, que seguramente y sin duda, vamos, ha sido la película más popular del certamen. Y los premios de la crítica, el premio de la FIPRESTI, la crítica internacional, ha sido para Tiro en la cabeza, de Jaime Rosales, y el premio del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos Español, para Still Walking, la película del japonés Hirokazu Koreeda. Jaime Rosales, que durante todo este año, especialmente después de esos premios, de los Goya, bueno, pues tuvo una segunda parte del estreno de La Soledad, verdaderamente espectacular, una larga vida que tuvo esa película. El Super 10 así lo mostró durante muchas semanas, alcanzando lo más alto, con una gran crítica, la figura de Jaime Rosales en lo más alto, por lo menos de la crítica y también del público, porque al final consiguió también llevarse el público a su bolsillo. Ahora ha llegado a San Sebastián con una película distinta. Y no se parece absolutamente a nada, que toca un tema que no es tan distinto, pero que lo hace desde otra perspectiva, el tema de la banda terrorista ETA, y la verdad es que la polémica ha sido tremenda. Tremenda, la verdad es que este tema, en cuanto se le roza un poquito, levanta ampollas, quizá más en San Sebastián. Yo me acuerdo de Días contados, la película de Uribe, que contaba también la vida de un etarra, ¿no?, hasta que comete sus atentados y tal, también fue muy polémica, pero de entonces acá no solo ha llovido mucho, sino que los ánimos se han encrespado mucho también, y me parece que esta película va a traer polémica todo el rato. Además, como experiencia, como experimento formal, claro, es una cosa verdaderamente radical. La voy a ver esta semana que viene y se estrena ya enseguida, de manera que tenemos ocasión de hablar aquí de ella, sin duda. Dicen, en algunos sitios he leído que es cine mudo, no es exactamente mudo. No. Hay sonidos, se juega con esos sonidos, supongo mucho, no lo he visto, pero por lo que se está transmitiendo, lo que no se sabe es lo que dice y lo que habla con los otros personajes. Sucede como, bueno, tantas veces en el cine de Rosales lo que él quiere es emular a la vida, entonces muchas veces vemos a las personas por la calle y no sabemos lo que dicen, no los entendemos, los vemos hablar, oímos ruidos. Ese es un poquito el fundamento de esta película tan experimental de Rosales. No tiene un guión en cuanto a guión literario, los personajes han improvisado en mucho momento, y en cualquier caso nosotros no oímos lo que dicen, pero no es una película muda. Hablan en el fondo, se desoye, se oye el ruido de la calle. Es un poquito el ruido de la vida lo que ha querido reflejar Rosales. También mucha polémica, mucho ruido, críticas en dispares en la película de Fesser, Camino, ha levantado muchas ampollas y me parece que estas ya no se van a cerrar nunca. Pues tampoco, porque toca un tema también delicado, habla del Opus Dei, habla de un caso relativamente, está inspirado en un caso real, un caso cierto de una niña, en fin, bueno, habrá que verla también y habrá que comentarla seguramente a lo largo y a lo ancho, porque como tú dices, la polémica está servida y seguramente para mucho. Ya ven, el Festival de San Sebastián, la semana pasada estuvimos hablando de Woody Allen, de Bardem, de Banderas, estuvimos hablando quizá de la parte más espectacular de ese mundo del cine y del festival. Esta semana se ha hablado más de las películas, de polémica con las películas. De verdad que han sido dos semanas informativamente muy interesantes con el Festival de San Sebastián. También la semana pasada lo anticipabas y acertaste en tu predicción. Candidata al Oscar o candidata para ser candidata, la película española José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos. Yo creo que no tenía, en fin, no tiene mucho mérito la predicción, porque la película de Garci no tenía mucha chance, la verdad. Ya contamos otro día, bueno, tiene apoyos Garci en la Academia, pero no tantos como para que su película vaya a Hollywood. Siete meses de vida francés era prácticamente una película del año pasado, eso no tenía ningún fundamento. Queda Los girasoles ciegos, que es la película que la Academia ha seleccionado con buen criterio entre esas tres, yo creo que con no tan buen criterio en cuanto al panorama general del cine español este último año. Pero en fin, esa es su apuesta. Creo que no tiene muchas posibilidades en Hollywood, pero ojalá me equivoque aquí, sí que me equivoque, y Los girasoles pase el corte de las cinco finalistas, y si se lleva el Oscar, yo seré el primero en aplaudir, sin duda. Por supuesto, por supuesto. Hemos abierto esta revista de hoy con el fallecimiento de Paul Newman. Cerramos la parte de las noticias de la revista con otro fallecimiento importantísimo también dentro del mundo de nuestro cine. Pues sí. Pedro Masó. Pues Pedro Masó, hombre, no es Paul Newman, ¿verdad? Pero es toda una personalidad, ha sido toda una personalidad de nuestro cine. Murió el martes con 81 años. Empezó de botones en los estudios Chamartín, eso sí que es recorrer toda la escala de la profesión cinematográfica. Debutó como guionista en el 53 con una película de Alfredo Hurtado, Como la Tierra. Ha escrito, pues, yo creo que más de 150 películas, incluidos sus guiones de televisión. En el 62 creó su propia productora y ha producido un montón de películas también. Y debutó como director, incluso en el 71, con Las Ibéricas. Ha hecho Pedro Masó más de 20 películas. Hombre, títulos como Experiencia prematrimonial, Una chica y un señor, La coquito, La miel, La familia bien, gracias, El divorcio que viene, y sin olvidar de luego sus series de televisión más conocidas, Anillos de oro y Brigada central. Ha escrito y ha producido muchísimas comedias, gran parte del cine español de los 60, de los 70, especialmente para Pedro Lazaga, le produjo y le escribió más de 20 películas. Retirado como director desde el 2000, todavía escribió y produjo Atraco a las 3:30 en el 2003, que fue su última película, y recibió, recordemos, un Goya honorario en el 2005 a toda su carrera. Un hombre absolutamente de cine, se puede discutir la calidad y el interés de sus películas, pero desde luego reflejan la España de ese momento, de esos momentos, y Pedro Masó se ha dejado la vida, la piel y todo el ánima en el cine. Ese homenaje desde La Rosa de los Vientos, desde el Callejón del Escribano, primero para Paul Newman, ahora para Pedro Masó, intensísimo en cuanto a lo informativo. La información, valga la redundancia, de cine de esta noche, creo que conviene, ¿verdad, José Manuel?, escuchar un poquito de una banda sonora sí, original. Sí, relajémonos. La voz en de Sade. Uy, qué voz, ¿eh? Extraordinaria. La echamos de menos. La echamos de menos porque en los últimos tiempos ha prodigado muy poco. Sí. Los grandes genios de la música lo hacen. Pues es verdad. Afortunadamente aquí la teníamos en la banda sonora de Una proposición indecente, aquella película del año 93 de Adrian Lyne, que levantó una auténtica revolución por el propio tema, ¿verdad? Y porque estaban en la película Robert Redford, nada menos, todavía en su momento espléndido de apostura y de galanura, Demi Moore, también en su mejor momento físico e interpretativo también, y Woody Harrelson. Los tres hacían ese triángulo súper peligroso, ¿no? Quieres 100 millones, me parece que era, o un millón, no sé, mucho dinero. Mucho. Por pasar un ratito conmigo, ¿no? Y Woody Harrelson dice, anda, vete con él y nos quedamos con el dinero. En fin, un tema escabroso. Adrian Lyne muchas veces incide en estas cuestiones, más bien dificilillas, pero la película fue, desde luego, un auténtico éxito de público. No sé si tanto de crítica. Y contenía, como digo, esta hermosísima canción, No Ordinary Love. Con la voz de Isabel. La seguimos escuchando. Para la crítica, película Gamberra, Tropic Thunder. Uncle Ned, don't you die on me, Foley. I'm sorry, can we cut? What is going on here? I'm about to jump out this helicopter like Wesley Snipes. I'm doing the scene right now. What scene? The scene is about emotionality. Where is it? Oh, God, I am dealing with a bunch of prima donnas. The action guy who left the fridge open. The award winner. Critically acclaimed Australian actor Kirk Lazarus underwent a controversial procedure in order to play the platoon's African-American sergeant. I know who I am! Tropic Thunder, que es uno de los grandes estrenos de esta semana, decía película gamberra por su apariencia. Pero eso no quiere decir que no quiera tocar en determinadas llagas, bueno, pues para también añadir su punto de crítica. Sí, sí, sin duda. Esta es una película de Ben Stiller. El guión también es de Ben Stiller y de Justin Theroux, la ha producido el propio Stiller junto con Stuart Confell, y los protagonistas, además de Ben Stiller, que se lo hace todo en la película, Robert Downey Jr., Jack Black y alguno más que ahora veremos. Bueno, Ben Stiller es uno de los más famosos y prolíficos cómicos americanos de la última hornada. Pero la verdad es que para demostrarnos que no es solo un actor que interpreta personajes divertidos en películas de otros, como Noche en el Museo, Matrimonio Compulsivo, Los Padres de Ella y de Él, Algo Pasa con Mary, bueno, pues vuelve a erigirse en creador total y actúa y dirige como en Bocados de Realidad, y hasta produce y escribe, igual que en Zoolander, esta descacharrante historia de un grupo de actores que se ven envueltos en una tremenda aventura real, muchísimo más peligrosa que la película que creían estar filmando. Bueno, el disparate empieza con la presentación de los protagonistas mediante unos falsos trailers, muy divertidos, y así conocemos a Tag Speedman, un héroe de acción venido a menos por lo cansino de sus personajes, a Jeff Pornoy, un cómico guarrindongo que hace honor a la cita literaria de su apellido, al ínclito Kirk Lazarus, megaestrella repetidamente galardonada, y a Al Pacino, representante de la minoría étnica, un rapero negro para entendernos. Esto y alguno más se han juntado para hacer una película bélica que haga olvidar Apocalypse Now y salvar al soldado Ryan. Luego, para ellos va a ser más bien el día más largo, pero aún no lo saben. Bueno, enseguida nos damos cuenta del problema. Bueno, son más de un problema. Speedman quiere rehacer su carrera a toda costa y su ímpetu choca con el método de Lazarus, que hasta se ha sometido a una operación estética para convertirse en negro. Bueno, perdón, en afroamericano. Y no consiente en salirse de su papel. Pornoy está de droga hasta las cejas y bastante tiene con sostenerse de pie. Y Chino, Al Pacino, está permanentemente cabreado porque ni le gusta su personaje ni los de los demás. Les dirige además un absoluto incompetente que no para hasta recibir su merecido. Y el guión es de un héroe de guerra, que hace Nick Nolte, más falso que un billete de 3 euros. Y para remate, muy pronto conocemos al espídico agente artístico Rick Peck, que es Matthew McConaughey, y al desaprensivo y feroz magnate que produce la película, interpretado por un sorprendente Tom Cruise. También pasan por allí, haciendo de ellos mismos más o menos, John Voight, Jennifer Love Hewitt, Alicia Silverstone, John Bateman y hasta Mickey Rooney. Bueno, no es de extrañar que la película, la que rueda toda esta panda, esté bastante atascada. Y tampoco es raro que, para salvar definitivamente la producción, dar al argumento mucha más emoción y, quién sabe, hasta aspirar a conseguir un Oscar o dos, a alguien se le ocurra una idea sensacional: llevar actores y escenario a la auténtica selva, rodar con cámaras ocultas y hacerles pasar un susto de muerte. Cinema verité, que se dice. Lo que pasa es que la cosa empieza mal, se va poniendo peor, y cuando aparecen en escena unos auténticos y salvajes traficantes, que son los amos del lugar, la película pasa a ser un documental del género aquí te pillo y aquí te mato. Bueno, todo es bastante divertido, la verdad, pero aunque la historia va a menos, porque no se pueden sostener más ni el argumento ni las gracietas de los personajes, yo creo que no resulta despreciable ni mucho menos. No solo porque la película venga avalada por el taquillazo americano, que aquí también hará unos euros, sino porque este tipo de cine también es necesario. La cantera cómica americana es inagotable. El filón de los artistas judíos, de Chaplin y los hermanos Marx a Woody Allen, pasando por Jerry Lewis, se renueva en cada generación, y a ello ha venido a sumarse la revolución moderna de la televisión, que dispara desde programas como el mítico Saturday Night Live personalidades hoy indiscutibles: Adam Sandler, Judd Apatow, Steve Carell y el propio Stiller. Dueños todos de un humor grueso, disparatado, rozando siempre y cayendo de pleno a veces en el mal gusto y la inconveniencia, hay que ver su obra con mirada desprovista de prejuicios y melindres. Y entonces solo queda una disyuntiva: reír o reír. Reír o reír, está claro lo que vamos a hacer gracias a esta película, Tropic Thunder, la crítica de esta semana. Las 10 mejores películas según crítica y taquilla, con José Manuel Escribano. Su Super 10, que comenzamos por la parte baja de la clasificación, en el puesto número 10. En el 10 está El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan, esta reedición de Batman, que lleva 6 semanas, que es justo el tiempo que dura una película de estas categorías. Después de las 6 semanas se funde. Decimos la parte baja de la clasificación de entre las 10 primeras. Exacto. Que por supuesto hay muchas más. Seguimos con el puesto número 9. Pues El Tren de las 3:10, de James Mangold, con Russell Crowe y Christian Bale. 3 semanas y ha subido un puesto. Puesto número 8. Wanted, de Timur Bekmambetov, con Angelina Jolie y James McAvoy. 2 semanas y ha bajado 2 puestecitos. En el 7 encontramos una película nueva en la lista: Los Extraños, de Brian Bertino, con Liv Tyler y Scott Speedman. Una película de terror. En el puesto número 6. Bueno, ya ha bajado un poquito Caos Calmo, de Antonello Grimaldi, pero es que lleva 14 semanas en el Super 10. En el puesto número 5, atravesamos el Ecuador. También baja Aliento, de Kim Ki-duk, una de las mejores y más difíciles películas de la temporada, 12 semanas con nosotros. En el 4. También ha bajado un puestecito Che, el argentino, la película de Steven Soderbergh, con Benicio del Toro haciendo del Che Guevara, 3 semanas en la lista. En el puesto número 3, Escribano de Bronce. Pues es la película de la semana, ha subido desde el 14, estaba fuera de la lista. Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen, con Scarlett Johansson, Rebecca Hall y además Penélope y Javier, que no se nos olvide. Primera semana en la lista. Una de las películas importantes de estas semanas, gracias a la presencia de todo este elenco extraordinario de actores y de director, por supuesto, Woody Allen, en nuestro país. Puesto número 2, Escribano de Plata. Para una película de animación sensacional, Wall-E, de Andrew Stanton, 7 semanas en la lista, casi todas en lo alto de la tabla. Y atención, porque sorprendente puesto número 1, quizá no. Quizá no. Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, 19 semanas a punto ya de esa doble corona tan difícil de alcanzar, con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke y un reparto sensacional. Sorprendente sí es, porque es muy difícil que alguien aguante 17 semanas en esta lista y que vaya camino de las 20 de esa doble corona. José Manuel Escribano, un placer como siempre. Cerramos esta revista tan intensa de esta semana, pero dentro de 7 días la volvemos a abrir. Sí, señor, placer el mío. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy el periodista más corrupto del mundo va a tener que demostrar que es capaz de emular por lo menos a Stephen Hawking, porque o haces un viaje en el tiempo o no nos da. Lo decías, Bruno, hay que ser positivos, siempre positivos. Speedy González a mi lado, un caracol, vamos ya, prestos, dispuestos. Una madrugada más a destripar novedades musicales, literarias, teatrales. Hoy debemos comenzar, eso sí, felicitando primero a Extremoduro, a quienes el pasado jueves les entregaban un disco de oro tras vender 40.000 copias de La Ley Innata, un álbum que estrenábamos aquí en La Rosa de los Vientos allá por el mes de mayo y que continúa entre los más vendidos en nuestro país, en el puesto número 3 concretamente. Melendi está en el número 1, obviamente. de comentarios, porque para nosotros nuestro número uno es Raúl Shogun, desde Salamanca, en directo, una madrugada más. Saludamos, como no, también, por supuesto, al resto del equipo, Nuria Ortiz. Hola. Silvia Casasola. Hola, hola, ¿qué tal? Y ahí en Salamanca, que se te escucha a lo lejos. Un poquito al fondo, sí. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo hola. Anda? Venga, anda al primer minuto de la agenda, vamos a por el segundo. Comenzamos por las artes escénicas, con una escena de película que a buen seguro, a más de uno de nuestros oyentes, le sonará, la reconocerán. Aquí tenemos ya al viejo de la escena 24. 5, 6, 7, 8. ¡Ya! Viejo de la escena 24. ¿Qué estás haciendo aquí? Es el guardián del puente de la muerte. ¿Ah? A cada viajero hace 5 preguntas. 3 preguntas. 3 preguntas. El que contesta las 5 preguntas. 3 preguntas. A tres preguntas puede atravesarlo. ¿Y si no contesta alguna? Te hunde en el abismo del peligro eterno. Caray. ¿Quién contestará las preguntas? Sir Robin. ¿Sí? Bravo, Sir Robin. ¿Y vos? Tengo una idea estupenda. ¿Por qué no va Lancelot? Sí, sí, yo voy. Para eso me basto solo, señor. Le haré una finta con la derecha. No, tranquilo, tranquilo. Contesta las 5 preguntas. 3 preguntas. Sí, eso. Contesta las 3 preguntas. Nosotros pediremos por ti. Entendido, mi señor. Adiós, bravo Sir Lancelot. Que Dios os proteja. Que contestes, Martín. Allá va, Lancelot. ¿Qué desea atravesar? 3 preguntas deberá contestar. ¡O al abismo irá! ¡Ahora, venga, dispara! Haced las preguntas, guardián. No tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Me llamo Sir Lancelot de Camelot. ¿Qué buscáis? Busco el Santo Grial. ¿Cuál es vuestro color favorito? El verde. Gracias, os podéis pasar. ¡Ahora, venga, gracias. Adelante! Mira, ahora viene el resto, que se ha confiado. ¡Eso está hecho! ¡Stop! ¿Quién el puente desea atravesar? 3 preguntas deberá contestar. Ya. O al abismo irá. Haced las preguntas, guardián, no tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Sir Robin de Camelot. ¿Qué buscáis? El Santo Grial. ¿Cuál es la capital? ¿Africana o de la europea? Eso no sé. Bueno, pues el fragmento que hemos escuchado pertenece a la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores del año 1974 y que, como no puede ser de otra manera, es obra de los Monty Python, aquellos 6 grandes humoristas que hicieron reír al público inglés en la BBC desde 1969 con una serie de sketches que les hicieron famosos en el mundo entero y que acabaron realizando largometrajes inolvidables e imprescindibles como La Vida de Brian. Y todo esto diréis, ¿por qué? ¿De qué nos va a hablar Martín hoy? Pues de Monty Python Spamalot, un espectáculo que se estrenó hace 3 semanas en Barcelona y que se basa precisamente en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Se trata de un musical que, como os digo, se ha llevado a las tablas del Teatro Victoria en Barcelona y lo hace después de que el año pasado fuese reconocido como el mejor espectáculo en Las Vegas. Y no solo eso, este montaje ha recorrido Broadway, Sydney, Londres y por primera vez, bajo la dirección de Tricicle, se estrena en un país de habla no inglesa. Así que ya sabéis, si no os queréis perder, a la Dama del Lago, Marta Rivera, al Rey Arturo, Jordi Bosch y a sus fieles caballeros, en su búsqueda peculiar del Santo Grial, está estáis a tiempo. Entre conejos asesinos, vacas voladoras, bailarinas, en el Teatro Victoria les hallaréis, creo que hay desnudos, o no. Turno para la música. Vamos pues, como os decía al principio de la agenda, vamos a escuchar a 2 artistas que comparten un comienzo similar en el mundo de la música. Una se apellida Lynn Newark, nació en 1968 en Chicago. La otra se apellida López Cortés y nació en Peñuelas, un pueblecito de Granada, en 1981. Las dos participaron en un concurso para cantantes. Ella lo ganó. Rosa. Estoy bien abrazada a ti. Sé que pensarás que la noche dure un poco. Eso es lo que nos gustaría, que durara un poquito más la noche para continuar aquí. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Escuchamos una versión del Promise Me de Beverly Craven, que Rosa canta bajo el título de Júrame. Así hasta 10 temas de artistas como Diana Ross, Lionel Richie, Whitney Houston, e incluso se atreve con los Scorpions, con Still Loving You. El próximo 7 de octubre se pone a la venta lo nuevo de Rosa, un trabajo que la artista ha querido dedicar a su madre, un álbum que iba a haber visto la luz en el primer trimestre del año y cuyo lanzamiento se pospuso tras la muerte de su padre. Y ella no ganó el concurso, aunque ni falta le hizo Anastasia. Esto se llama I Can Feel You. Puedo sentirte, ya me gustaría a mí. De momento solo la puedo presentar. Anastasia vuelve con un nuevo disco, e iba a decir con una nueva edad, porque por fin se desveló hace unas semanas que, como decíamos, su verdadera fecha de nacimiento, hasta que nos digan lo contrario, fue un 17 de septiembre de 1968, no de 1973, como hasta ahora decía el artista y sus representantes. 40 es que para años, algo que decían solo dos... 40 recién cumpliditos. Para celebrarlo, aquí está este Heavy Rotation, alta rotación. Se cumple eso de los 3-5 añitos, sí, y sí, luego sí. Llega un momento que dices, no, mira, ya voy a decir la edad, que yo ahora estoy totalmente satisfecha, realizada, y ahora me lo además, cuento. Anastasia, con una trayectoria extraordinaria, aunque esto no suena a su mejor momento, confesarlo, personalmente, que me encanta Anastasia, Rosa tampoco está en su mejor momento, no, pero bueno, poco más. Son dos grandes voces. Pero sí, Rosa la he visto mejor, más contenida, más suave. Rosa suena bien y Anastasia suena más a lo que a lo de haciendo. Siempre. Eso es. Y iba a decir una barbaridad, si no está satisfecha, que me avise. como si es del no 45, sé, ¿verdad, no, Martín? No sé yo si otra persona va a opinar lo mismo. Raúl Sahagún, también cumpleaños, alguno menos, 25, Warhammer. ¿Y satisfecho? Exactamente, sí. Están bastante satisfechos ellos también, hay que reconocérselo, porque bueno, para celebrarlo vamos a tratar un tema que creo que pocas veces hemos tratado aquí, que es el tema de videojuegos, una cosa muy curiosa. Warhammer es quizá el juego de miniaturas más famoso que existe, conocido por nuestros oyentes por ser, el hobby que en el que tienes que crear ejércitos, personalizarlos a tu gusto, cada miniatura, y que bueno, hemos comentado un par de veces, porque bueno, Juan tenía su miniatura, y ahora ha acotado el mundo de los videojuegos. El mundo de Warhammer Online acaba de presentarse, hemos estado probándolo un poquito. La verdad es que es interesante en el sentido de, después de pasarte horas y horas intentando pintar y no tener nada de mano, porque hay que reconocer que no tengo mucha mano para eso, lo dejamos para más profesionales. Sin embargo, en el ordenador puedes meterte en la piel, por ejemplo, de uno de los imperiales, que es lo que hemos estado probando, y poder crearte un elfo, poder crearte un guerrero y poder disfrutar de todo lo que hemos tenido en un tapete, ejército contra ejército, personaje contra personaje, crearlo, personalizarlo a nuestro gusto con nuestros colores, y bueno, ir subiendo niveles. Realmente es un juego muy curioso en el que bueno, puedes adaptar incluso las propias historias que estás creando en las partidas que muchas veces jugamos aquí en tienda dentro del propio PC. Incluso, bueno, pues tienen un pequeño huevo de Pascua que recomendamos a la gente, que además de probar el videojuego se lea los libros en los que está basado este universo, ya que bueno, podrán conocer quizá al personaje más importante, que es Karl Franz, el regente de todo el imperio, según el libro de reglas y según las historias de Warhammer. Y bueno, si conseguimos hacerlo medianamente bien, nos dará una audiencia, y los premios que nos dará, eso sí que hay que ir probándolo, porque merecen mucho la pena. Como dices, Raúl, es un videojuego, ahora se cumplen 25 años, en permanente transformación, y que sigue provocando que los adictos, entre comillas por supuesto, lleguen a estar horas y horas. Es uno de los que más ha enganchado a los seguidores. Exactamente, porque bueno, no se trata simplemente de recrear batallas históricas como ocurre en juegos de Segunda Guerra Mundial o en recreaciones de otras batallas realistas, sino que bueno, primero tienes tu ejército, bien sea del bien, bien sea del mal, pues tienes elfos, tienes orcos, tienes engendros y demonios del caos. Primero lo que tienes que hacer es montarlo, personalizarlo, que no solo con unas bases normales y con un estándar, sino lo que tu propia imaginación te permita, lo que puedas hacer, lo que puedas disfrutar, que quizás sea lo más interesante del hobby, que también recomendamos a muchos padres que se acerquen a este hobby, porque si consiguen que un chaval o uno mismo sea capaz de sentarse una hora a pintar una miniatura, también se puede sentar una horita más a poder disfrutar, poder leer y poder estudiar, con lo cual bueno, es una manera de tener tamaño de la miniatura. 35 de las miniaturas, quiero decir. 35 milímetros, con lo cual hay que sentarse con pincelitos, con mucha paciencia, con un poquito también de pegamento y calma, porque realmente... Al final te dejas una pasta entre la miniatura y las pinturitas, ¿o te viene un pack completo? Tienes un pack completo, que es el de inicio, que además por está baratito, por 60 euros, tienes para empezar a jugar con libro de reglas, con pinturitas, con casi dos ejércitos, que te permite, bueno, pues poder compartirlo, y hasta que lo pintes todo, tienes muchas, muchas horas. Además, una vez que ya tienes personalizado tu ejército y has podido, pasa un poquito de tiempo y lo vas mejorando, lo vuelves a ver, puedes tener una capa y volverlo a pintar una y otra vez. Ventaja que al final empiezas con un ejército pequeñito, pequeñito, pequeñito, va creciendo y terminas con una cantidad considerable de miniaturas. Además, bueno, puedes jugar con amigos, puedes mezclarlo. Y bueno, tenemos la gran suerte, por lo menos aquí en tienda, de llegar a jugar partidas de hasta 8 personas simultáneas. En esa tienda, en Sogún, en Salamanca, tiempo para nuestros correos electrónicos, los vuestros, en rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección, a la que, bueno, podéis acudir siempre que queráis comentarnos algo. Y Mapi dice, queridos rosaventeros, habéis tenido una gran idea creando la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Y cuando pase la supuesta crisis, pues si ponéis una cuota, pues también estará encantada de participar. Dice que no resiste una sola noche sin acostarse oyendo el programa y que a su edad, 50 años, que pues los tiene todos metidos en el iPod y que incluso cuando hace la maleta, además de hijos, marido, ropa y tal, lo primero que pone es su iPod. Y en el bolso lo lleva a mano, pues eso, pues cuando va en transporte, y está siempre atenta a todo lo que contamos. Esa dirección, además, que recordamos una vez más, de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, en la página juanantoniocebrian.com/asociación.es, siempre el punto es el punto com, juanantoniocebrian.es/asociación. Y un poquito de paciencia, porque debido a la demanda de altas de hacerse socios, pues poquito a poco irá llegando, porque tenemos que hacer un poquito de que no hay que contrastar datos, que no hay repeticiones, pero que todo llegará, que lo más tardar, pues durante el mes de octubre, todo se regulariza. Nuria viene diciendo Norl. Ya sabes, ha estado esta semana en una rueda de prensa. Sí, es verdad. De sopas con colores. De sopas, y... Norl. ¿España de qué color España? España es verde. Como Onda Cero, mira. Come verde, come lechuga. Comemos mucha lechuga. ¿Así? Sí. ¿Así? Santiago nos escribe para decirnos que hace poco que ha empezado a escuchar el programa y que está enganchadísimo especialmente a la sección de historia, y quería saber si algún programa hemos hablado sobre piratas, por ejemplo Barba Negra, y si no lo hemos hecho, que lo hiciéramos algún día. Bueno, pues yo creo que en muchas ocasiones se ha hablado sobre piratas, en algunas ocasiones de forma monográfica, en otras de forma tangencial, pero bueno. Es un tema que con toda seguridad volverá a salir. Además, tenemos dos grandes especialistas en el mundo de los piratas con muchas cosas por contar, como son Carlos Canales y Jesús Gallejo, que ya nos han deleitado con el tema en ocasiones y lo seguirán haciendo. Y los pasajes de la historia también, o sea, que ahí se irá poniendo. Brevemente, un correo de Perkins, así lo firma este oyente. Quisiera hacer una sugerencia en cuanto a la parte del programa del termómetro de la Tierra, dice. Y es que la información que dais no contrasta muchas de las veces con una página web en la que entro a informarme, mitosyfraudes.org, en la cual explica las cosas con bastantes pruebas. Por favor, echarle un vistazo a dicha página, que no cuesta trabajo. Pues vamos a echar ese vistazo. Sí, y suele ser de la, bueno, pues de quien está en contra de afirmar que hay un cambio climático. Ah, bueno, pues entonces que no la consulte. Y bueno, mandamos unos deberes a Raúl. Nos dice Oscar, por favor, Raúl, habla de los Fit Brothers, aunque a lo mejor se agoten, no me importa. Así que Raúl, venga. Para las próximas semanas. Va, ya tenemos un par de semanitas, por la semana que viene vamos a tener a los otakus preparados. Vale, un par de semanitas lo tocamos. The Freak Brothers. Nuria. Y nos mandan un saludo desde Oporto, desde donde también nos dicen que os oímos y sentimos. Muy obrigado. Nos lo manda Manuel. Oye, que está muy rico el vino de Oporto, ¿eh? No es por dar ideas. No, yo no lo he probado. Un domingo a las 2 de la mañana no lo he probado. No se ríe, Raúl. Hombre, sí, después de que tengáis allí bombones canadienses, Oporto, nosotros nos tenemos que conformar, gracias a Dios, con el IHAM y tenemos los maravillosos, maravilloso guijuelo, pero si no, tendrías una envidia bastante, bastante insana. Oye, Raúl, ya sabes, ¿eh? La próxima visita. La próxima que traes el Pozuelo, anda, hombre. Un paseito por allí también, ¿no? Lomillo. Sí, sí, sí. Y nos tenemos que creer que está solo con el hijuelo. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Silvia Casasola. Hasta mañana. Nuria Ortiz. Hasta mañana. Martín. Nos dice Nelly desde Colombia que no es desvelar un misterio, sino que con lo correcto es develar un misterio. Bueno, la RAE admite las dos formas. Vale, perfecto. Pues mañana develamos los misterios en la tertulia Zona Cero. A las 12 en Canarias, a la 1 en la península.